Muy, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Tengo en este momento la presencia icónica, apa, rutilante, apa, colosal. ¿Quién? El señor. Pero el único. ¿No, Juan? No, no, ¿están escuchando esa voz? ¿La escuchan? Tampoco. No, no, ¿están escuchando esa voz? Aldo Novino. Es la Popis. ¡Hola, amigo! ¿Cómo andas, Franquito? Todo bien, ¿y vos queriendo volver a la radio, boludo? Último programa, parece. Último, sí, estamos dando la primicia a la gente porque la gente no sabía. Ay, sorpresa, bajame la música, cortame todo, pará, primicia, dijo. ¡Silencio! No, de hecho, primicia, ¿se puede bajar la música? De hecho, todavía primicia. No había tirado la primicia, de hecho yo le voy a dejar un ratito más, pero bueno, ya tiraste la información antes de tiempo. No paran de llegar mensajes. Sí, la gente, el error, la gente está diciendo no. Sí, no, hay un montón de mensajes. La gente está mandando mensajes al 1164-007047. A ver, repetime el número. 1164-007047. Vamos de nuevo. Ahí nos mandan WhatsApp, sería 1164-007047, Box 102.9. Y nos puedes buscar en donde, si no. Directamente nos pueden mirar sobre el Instagram de Noches Informales, o si no, se pueden bajar la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Muy y bien. Te corrijo, no solamente nos pueden mandar mensajes, sino pueden mandar audios y pueden llamar al mismo número. ¿Tenemos consigna hoy? No, tenemos... voy a improvisar una consigna en este momento. Me gustaría que la gente... Es la consigna de despedida, tal cual. Claro, la consigna de despedida. ¿Qué le gustaría a la gente...? ¿Cómo te despedís? A ver, pará. A ver, quiero que la consigna me la tire Claudia. ¿Cómo? A ver, ¿qué dice? Ah, ahí está. ¿Qué les gustaría a la gente decirnos a nosotros, a cada uno de nosotros? Juancito va a llegar en un rato. Lisa, no, Lisa que no está. Lisa que no está, pero va a mandar mensajitos. Así que, ¿qué les gustaría decirnos a cada uno de nosotros? No, es que veo un problema de dislexia. ¿Qué le gustaría decirnos a cada uno de nosotros antes de que nos vayamos y sacarse ese gusto de decir que gordo, ¡pip!, el que está conduciendo? Así que estaría bueno. Yo tengo un amigo para tirarte también que creo que estaría buena. ¿Qué te quieres tirar? ¿Cuál es una consigna más? Perdón. ¿Cuál es la mejor forma para los oyentes, para nuestros oyentes, para vos? ¿Cuál es la mejor forma de despedirte? ¿Se despide diciendo que nos despedimos, nos vamos sin decir nada o nos vamos diciendo todo? No, yo creo que siempre es mejor decir todo, siempre para arriba. Bien. Que la gente se quede con ese recuerdo hasta prontamente nos volvamos a ver. Esto yo creo que es un impas. Vos sos de los que no desaparecen, sino que, hey, es un impas. Es un impas. Me voy. Lo que pasa es que, bueno, yo ya tenía un pasaje abierto para irme a Dubái un par de meses. Y bueno, conductor de Noches Informales. Entonces, bueno, lamentablemente tengo que dejarlo. No, llega mal la señal hasta allá. Claro, eso, no daba. Zoom, boludo. No, pero se cortaba, era medio raro. Entonces dijimos, ¿videollamada tampoco? No, se corta, ¿viste? Tienen mala señal acá. Allá en Dubái tiene una señal. ¿Cómo? De la hostia. Hay un re buen wifi acá. ¿Qué estás diciendo? Pero mi celular anda mal. Ah, bueno. Acá, el celular de los chicos anda mal. Me suena verso. O sea, Juan tiene el Nokia Mi 100, dale. Sí, más o menos. Entonces no podemos competir. ¿Y bueno, vos? Entonces pará. Ahora, la pregunta es, ¿viniste solamente para el último programa? Y bueno, yo soy así, ¿viste? No vengo nunca y cuando claro. O te ensucio la alfombra, o te siempre me hace algo. Eso no pasa desapercibido. Te iba a decir justamente que nos cuentes alguna anécdota que haya pasado en Noches Informales y ya la tiraste, así que estaría bueno que la gente... Vamos a contarle acá a la señorita, a la cabeza de Vox, que capaz no sabe. Mi nombre es Franco, yo fui uno de los creadores de Noches Informales, con apenas, creo que teníamos... Bueno, era muy niño, allá por el 2015 con mi amigo Juan. Allá en el 2015 tenía 35, imagínate. Claro, estaba hecho mierda, ¿no? Y creamos esta hermosa locura que es Noches Informales. Y bueno, decidí alejarme por un tiempito, pero siempre estamos, siempre ayudando a los amigos, siempre, siempre, siempre. Así que, ¿cómo? Ahora se van ellos y me quedo yo. Claro, era toda una estrategia, no lo quería decir. Las noches de Fran. Claro. Fran informal. Dale. Con el Pela y Lalo, ¿viste? Le mandamos un saludo a Larito que dijo que iba a mandar mensaje. Sí. Andaba medio. Medio pachucho. ¿Cómo es la palabra? Pachucho. Ay, tíralo de nuevo. Pachucho. A ver, estaría bueno que alguien mande un mensaje y diga, así como lo tira así Franco, así se quiere hacer. Pachucho. pachucho así, tipo sensual, como le quiere salir a al premio. Shrek. A ver, ¿cómo sería? Al gato con botas. A ver, tiralo o no. Pachucho. Puede mandar un mensaje diciendo... Pachucho. Al 1164-007047. Animate que te prometo algún regalo de Carpe Diem si decís. Mamá. Y de Gios también. Y de Gios también. Tenemos varios regalos último programa, entonces ya lo afirmamos. Sí, lo afirmamos. Diciendo qué cosa, otra vez. Pachucho. Escuchame una cosa, tenés tres consignas entonces. Al que diga Pachucho, al que nos cuente cómo es la mejor forma de despedirnos, si es mejor decir adiós. ¿Es crecer? Ah. No, si decir adiós está bueno decirlo de frente, o nos escapamos, o evitamos ese dilema en el hablarlo, en el aclararlo y nos vamos. ¿Cómo son los oyentes de Vox? ¿Cómo, qué prefieren? Eso me recuerda a no solamente cuando uno se despide, justamente como nos estamos despidiendo nosotros de la radio, sí, sino en una ruptura. A vos cuando te separás de una persona... Decís, llegamos hasta acá, desapareces o le mandás un mensaje diciendo, ya no somos más novios. No, ni ahí, cero mensaje. Súper de frente. Esas cosas se dicen de frente. Siempre, por lo menos en mi, no sé qué opina usted, señorita. En mi caso, ruptura amorosa de frente. Nada de WhatsApp, ni de Tinder. ¿Y alguna vez te dejaron a vos por WhatsApp? Por WhatsApp no me dejaron. ¿Cómo? Si es por WhatsApp porque no le importa... ¿Por qué algo sucio? Dice, y sí, exactamente. Exacto, ya como sabe, ¿eh? Bueno, vamos a romper con un par de personas ahora, entonces. No, perdón. El rey de lo sucio. Tenemos mensaje. A ver, tenemos... A ver. ¿Tira Pachucho? Sí, hablando de Se Pachucho. Se escucha bajito, a ver. No se escucha nada, che. Que mande de nuevo. 64-007. A ver, ahí va. Escuchando la radio. Hola, noches informales. Estoy Pachucho. ¿Cómo andan? Lo estoy escuchando. Qué impecable se los escucha. Saludos para todos allá. Después llamo en un rato. ¿Cuántas ondas, Lalo? Bien, bien. ¿Y estaba qué? Pachucho. Sí, le comentamos a la gente. Queda para la nueva temporada. Sí, el Pachucho queda para la nueva temporada. En marzo van a estar en Pachucho. Las remeras. ¿Sabes que me hace una remera que diga Pachucho? Me encanta. No, vamos a comentarle a la gente que, como lo habrán escuchado por el Lalo, está enfermo. Está Pachucho. Tiene gripe. Con ese nazo tiene gripe, así que. Estamos complicados. Mal. Salvo Elite, que está recontento. Está vendiendo pañuelos a morir. Yo digo Elite, la serie, ¿no? Claro, no. Los panuelitos, qué boludo. Bueno, seguí mirándote, dale. Sí. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Netflix. No, todo Netflix. ¿Vos que mirás Netflix? Sí. ¿Qué serie fue la última que dijiste, me partió la cabeza? La última que me partió la cabeza fue ¿Quién mató a Sara? Increíble serie, muy buena mezcla de mexicana y españoles. Es un policial, está muy bueno. ¿Y quién fue? ¿Quién mató a Sara? Y no te lo voy a decir, así la mira la gente. ¿Viste el juego del calamar? Sí, la estoy terminando de ver. No soy de esos que se atraparon y dijeron la vi en 2-3 días, ¿eh? No. Soy muy colgado, siempre el celu en la mano. Sí, como ahora. Boludeando. Y pues estoy buscando información, querido. Claro. Yo hago radio. Claro. Vamos a tirar un par de noticias, ¿no? ¿Querés tirar noticias? Tírala. Pero igual. Antes que me digas eso, ¿qué te pareció? ¿Te pareció que era tan... wow, como venían diciendo todos, o te... está buena, pero... es recomendable, súper recomendable. Yo la arranqué viendo y me acuerdo que miro el primer capítulo, se lo contamos a la gente, el juego del calamar, uno de los éxitos que están puesto uno actualmente. Jugaremos en Netflix. Exacto, serie coreana. Y la arranqué a ver y dije, no, esta es una estupidez. Con todo el respeto a los coreanos, no. Me parecía aburrida. Cuando vi el primer juego. Pip, muy bien. Claro, cuando vi el primer juego que se mataron entre todos, dije, chao, ya está. Ya está, esto es un éxito. Este juego me mató. Cuac. Sí, no. Muy claro. Lindo, muy bueno. Bueno, ya que estás con el celular y me estás diciendo que no soy profesional, A ver, tirame una noticia. Soy estudiante de locución. A ver, tirame una noticia, a ver. Bueno, primera de las noticias, podríamos decir, del mini bloque informativo. A ver. Del día jueves. Por segundo día consecutivo, las temperaturas superaron los 30 grados en casi todo el país, Roberto. ¿Cómo estás tomando el calorcito? ¿Cómo estás tomando con esta mucha agua? Primavera. Con mucha agua. Muy bien. Con mucha agua y varias remeras. Las altas temperaturas que se registran en gran parte del país continúan por segundo día consecutivo con temperaturas que sí superaban los 30 grados, Robert. Increíble el calor que hizo estos días. Se espera también para el viernes y para el jueves una máxima de 30 grados. Perdón, para el viernes y para el sábado una máxima de 30 grados. ¿Y el domingo? El baja. Domingo una máxima de 25, baja, mínima de 18. Y ya el lunes se nos viene la lluvia. Terrible. Te cuento otra cosa, Robert. Barcelona busca entrenador, ¿te enteraste? Ah, podría ir yo. ¿Sos bueno dirigiendo? Sí, a ver. Comentame. ¿Quién te enseñó? Comentame. ¿Quién te dale, enseñó? Dale, que te dirijo, dale. Seguí leyendo. Ah, eso sí. El Barcelona busca entrenador, te contábamos. Xavi es el principal candidato y el muñeco Marcelo Gallardo aparece como alternativa. Los hinchas de River están atentos a todo lo que suceda por estas horas en el Barcelona. Tras una serie de malos resultados, el conjunto catalán decidió despedir a su entrenador actual, Ronald Koeman. Así es, Robert, no sé si te enteraste. Y varios medios locales postulan al muñeco Marcelo Gallardo para ser su gran reemplazante. Sin embargo, el muñeco no es la principal alternativa, ya que las prioridades del culé, por lo pronto, es Xavi Hernández, leyenda del club, jugador de la época dorada del Barça, de la época de Messi. Así que lo más probable es que Xavi esté firmando las próximas horas con el Barça. Y gracias a Dios, como hincha de River, el muñeco se quedaría con nosotros un tiempito más. No como nosotros que nos estamos despidiendo. Claro, pero igual para... Es un triste momento. Vamos a hablar en serio, ahí Lalo tiró el pachucho. La a gente ver. Nos puede seguir mandando mensajes al 1164-007047 y nos dice... Es la primera... Mirá, sí. Vos que viniste pocas veces dijiste el número más de corrido que Juan. Y bueno, viste. Tener neuronas limpias hace la diferencia. Pero Juan tiene las neuronas más limpias que vos, en todo caso. Que... Dale, vos no la tenés limpia. ¿Por qué? Así que no. No lo entendí, pero bueno. No puedo decirlo al aire. Ok, bueno. ¿Qué te iba a decir, amigo? Nada, que la gente nos diga entonces cuál es la mejor forma de despedirse. Por un lado, que nos tienen el pachucho, el pachucho. El pachucho. Esa es para la próxima Rivera. Viene pachucho y si no, viste, la pachucho. Versión la versión coreana. Truchín. Dice que pachucho. Tenemos otro audio, a ver, al 1164-007047. Ya, te escuchamos en vivo. ¿Quién está ahí? No sé qué haría con nosotros. Esperaron hasta el último programa. No como nosotros, que nos estamos un conductor o claro, un conductor pero de radio. Claro, es un triste momento. Que baje la radio de fondo. Da pronóstico, da deportes, noticias actuales. Me quedo yo, Lalo, ahora. Ya está, me ya firmé. Parece que se queda con el programa, Franquito. Vamos, Fran, vamos con los formales. Olvidate, vení Lalo, vení, recuperate y la seguimos nosotros. Escúchame, 1164-007047 con mi amigo Robert Telemos. Nos contás cuál es la mejor forma de decir adiós y además de eso nos tirás un pachucho. ¿Y por qué premios participan? Tenemos un premio sorpresa de Carpe Diem. Decilo. No, vamos a ver en su momento cuando participen. Sí. Va a ser un premio sorpresa de Carpe Diem y vamos a tener... Tenemos una... Super, super cheeseburger doble de los amigos de Gio's Resto Bar Tacos Hamburger en Gutiérrez. Y acordate que estamos saliendo en vivo, guarda, esto no es joda. ¿Cómo es? @alex_cuevas, ¿ok? Exactamente. Muy bien. Que ahora lo voy a cambiar y lo vamos a poner directamente del Instagram. De Noches Informales. Noches.informales, ¿ok? ¿Me podés decir, Gio's, la dirección? Calle 413, esquina 460, Juan María Gutiérrez. Ahí están todos invitados a venir a pasar un lindo momento en familia, a disfrutar la mejor comida de Brazate y de Gutiérrez. Le mandamos un beso también a mi amigo Lío de Termoli, también que recién mi hijo nos estaba escuchando y no sabía que venía de la radio. Le mandamos un beso también a todos los amigos, a Cristian Piris, a toda la banda que siempre escucha a los informales, a tu hermana, sí, a la familia, a tu sí, viejo. Sí, están del otro lado escuchando. Pregunta. Diga. Vos hoy no vas a estar todo el programa. Tengo que ir a trabajar. Exactamente. Comentanos un poquito dónde vas a estar en un rato, qué vas a estar haciendo, si vas a estar pachucho. Siempre pachucho y sí, en un ratito los espero a los amigos de acá, de la zona, de alrededor de Quilmes, Espeleta. Vamos a estar poniéndole música a la noche. Todavía no estás en vivo, ahí pusiste el efecto. Te aviso. Vamos a estar entonces en Edén Cervecería, ahí sobre Avenida Perón, con los amigos de Edén, rompiéndola toda noche de karaoke con mi amigo Lucho Bogado. Después seguimos con la mejor música. Posta se la pasa muy bien. Estamos todos los jueves en Edén, todos los viernes en Under Quilmes, lejos de los mejores lugares. Y se hizo el silencio. Pregunta. Sí. ¿Cuándo empezás a trabajar? Nunca. Y antes de trabajar, vamos a pedirle una canción a nuestra operadora, si puede ser tan amable, para nuestro amigo Juan, para nuestro amigo Lisandro, para nuestro amigo Lalo. ¿Qué canción suena, Robert? ¿Vasos? ¿Vacíos? Vamos con un poquito de música. En un ratito volvemos con más Noches Informales. Nuestra es agua del río mezclada con mar.

y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. Buenas, buenas, volvimos, volvimos de vuelta. Estamos. Hasta grave ese. Sí, estamos. Habría así, modulamos. Sí, buenas. A ver, volvimos de nuevo al segundo al segundo bloque de esto, sí, que llamamos Noches Informales. Hay un Sí, hay. Tranquilo. Es una. Es costumbre. Sí, no. Es una cigarra que está dando vueltas para que quedarte tranquilo. Ah, muy bien. Che, qué temazo, Robert, ¿eh? No, la verdad que sí. Increíble. Escúchame, te tengo una super idea. Señorita operadora, ¿se puede bajar la música? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Hace un minuto de silencio, puede ser? Por favor. Guarda, sonó. Ah, ¿qué tal? Estamos todos. Y te vamos a mostrar. Esto sería así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Tenemos público esta noche. Tenemos visitas. Bueno, tenemos. Increíble. Todo. ¿Viste? Dijimos, ¿es el último programa? Es el último programa y tenemos público. Muy bien. Hola, un gustazo. Muy bien, Robert. Nunca tuvimos tanto público. Sí, es para la despedida. Lo organizaste todo, yo sabía. Gracias. Estoy emotivo. Escúchame. A ver, te escucho. Te tengo así. Se fue todo de las manos. Te tengo una super consigna. Te voy a enumerar 10 cosas que vos no sabés que se hacen en las principales cárceles del mundo. O sea, como vos sabés, en varias cárceles a los carcelarios los hacen producir cosas. ¿Sabías eso? Sí. Bueno, algunas de esas cosas que producen los carcelarios son muy locas, ¿eh? Estamos hablando de cosas que ni se te ocurren que suceden en las cárceles. Una de ellas, puesto número 10, es para... ¿Te digo? Sí. El uniforme de jean. Ese clásico uniforme de jean que vos ves que usan en las cadenas de comida. De sí. Comida rápida que hacen una hamburguesita. Sí. Esos uniformes se hacen en cárceles, Robert. Lo producen carcelarios. Una de las marcas más grandes de lencería de mujeres. La vamos a nombrar. Total, no está en Argentina. Victoria's Secret. Ah. Hace su lencería en cárceles. Carcelarios se encargan de la costura de una de las marcas más grandes de lencería en el mundo. Otro puesto. Es para el café. ¿Para qué número? Pará, dijiste y que bueno, lo ibas a enumerar y estás tirando. Diez, claro, o sea. Vamos cuatro, está bien, vamos cuatro. Puesto número cinco, entonces. Es para el café, ese café que todos tenés tomamos. Se nota, ¿no? Lalo es tu tío, ¿no? Sí, se nota. Sí, no, porque Amo Seduction también le saltaba uno, dos, cuatro. O sea, tienen esas dislexias para contar. ¿Es el mismo de hoy o es otro? Tenemos. ¡Ah! A ver. A ver, ¿hay audios? Buenas noches, informales. Medio triste con esta despedida, pero bueno. Hola, Lean. Les deseo lo mejor. Y bueno, ahí estoy escuchando como siempre. Me alegra escucharlo a los dos ahí. Saludo para Juan, para Licha. Bien. Son parte también de esto. Y voy a estar acá escuchando a los chicos, así que cada tanto le voy a mandar mensaje. Soy Lea. Gracias, tío. Me olvidé de mandarle saludos a Dami, el Pulpo, a Mari y a Claudia, que son parte importante de la radio. Hacen muy lindo el programa. Quiero pedir dos temas. Uno es Baila Conmigo, está genial para darle punto. Y el otro es Kilómetros de los Caligari. Oh, opa, dos temas, opa. Un abrazo grande, un aplauso para Lea, gran fuerte padre, el aplauso, normal. Fuerte el aplauso para Lea, gracias por muy haber bien. Mandado mensaje, parte importante de Noches Informales, la verdad que era la parte que generaba todos los versus siempre, La verdad que gracias por estar ahí. Un segmento icónico ya dentro de Informales. Vos tenías ganas de tirar la palabra icónico. Estaba buscando por la frase. Tenía de, no, yo tengo que tirarlo, dijo. Dentro de un rato me armaron una frase con colosal. Buscamos una frase con la palabra colosal y tiramos, dale. Lo de Lalo es muy colosal, sin duda. O sea, estar resfriado y tener ese coraje de hablar en vivo no es para cualquiera. Che, escuchamos, un beso para todos los amigos. Gracias que nos están haciendo el aguante, como siempre. Gracias, creo, Robert, por el espacio, como siempre. Bueno, correte un poquito más para allá. Distancia, ¿no? Y escúchame, pidió dos canciones, puede ser, Lean. La tenemos ahí, Baila Conmigo, la primera canción de todas, que la vamos a poner en un ratito, muy bien. ¿Y la otra de quién Baila Conmigo es esa? ¿La de Tini, será? Calculo que sí. Porque hay varias Baila Conmigo. Sí. Bueno, vamos a poner la que nosotros querramos. Claro, que no la dijo, que aparezca primero. La que aparezca primero, y igual obviamente va a ser para vos, Lea, ya que lo pediste. Y si vos tenés ganas de escuchar alguna canción, mandarnos algún mensaje y o recordar las propuestas que tuvimos esta noche, como fue la primera de qué te gustaría decirnos a nosotros para despedirnos, la que tiró mi amigo Frank, que fue qué es la mejor manera o cuál es la mejor manera de despedirse, y la tercera es que nos dejas con la voz sensual, Pachucho, como hizo nuestro querido amigo Lalo Aldo Olmedo. Puedes mandarlo al 1164 00 7047, o si no, bajándote la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Y si no, también puedes mirarnos, que vamos a estar en un ratito en vivo desde el Instagram noche.informalesok, mientras estamos esperando acá que nuestro amigo se fue a buscar el tema. Tenemos un pequeño problema, el tema es que no sabe leer ni escribir, pero bueno, está buscando y escribiendo él. Ya está, es un temazo, un demón. A ver, quería cachengue, quería electrónica, le aparece. Ver, ¿Y qué? ¿Ya lo pusiste? Suena ese saxo inconfundible, ponele play nomás a este temazo que... Escucha, Roberto, escuché y sentite en un boliche, Roberto. Bájame la música. No, bájame las luces. ¿Ah? La música. Tú y yo. Al revés. ¿Luces azules tenemos? Sí. ¿Rojas? Escucha, verde. Escucha. Manos arriba en casa, manos arriba lo que están volviendo del trabajo. Bailalo, saltá en el subte, saltá en el bondi, dale. Manos arriba, guarda. Un error. Dime Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada mataran tan, tan, tan, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Si la mirada mataran tan, tan, tan, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Tini, tini, tini. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigas, amigo. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigo. Estoy más clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya. Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa. Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigas, amigos. Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Tú y yo estamos pa' vivir el momento. Seguimos en vivo, claro que sí, suena Tini, miénteme. ¿Qué temazo, Beto Cuevas? No, Beto Cuevas se quedó en Chile. Yo soy el primo lejano. Muy, muy lejano. Sí. No, la verdad que eligió un lindo tema, Lea. Gracias por mandar el mensajito. No fue el de Tini, sino que él pidió el anterior. Pidió Baila Conmigo, Este lo pusimos nosotros acá. ¿Vos lo pusiste? Obvio, quería escuchar Tini. Ay, ¿a quién querías escuchar? A Tini. Ay. Y ahora tenemos otro tema también, en un ratito lo vamos a poner, pero es más melancólico, más tranca. Robert, nuevamente te ayudo, amigo. Nos mandan un WhatsApp, nos cuentan cómo es la mejor forma de decir adiós. Y además de eso, nos tiran un... nos tiran la mejor manera... No, nos tiran pachucho. No, no. ¿Qué, ya te olvidaste? No, no, el pachucho te queda para vos. Yo quería la otra, de que nos digan qué nos van a decir a cada uno de nosotros antes de irnos. Ah, cierto. Sí, lo del pachucho. Váyanse tranquilo. Claro, nos van a decir... No sé cuándo vinieron. La otra que nos van a decir es... ¿Quién? Ajo son. Claro. ¿Entendés? Pero me encantaría que... Claro, ¿quién los conoce? ¿Y vos de dónde saliste? Y un montón de cosas más lindas que nos llegan al alma, como siempre. Así que ya sabes. Y ahora sí, quieras. No, pero vos lo iniciaste, vos lo decís. Y la otra es que nos tienen la palabra... Pachucho. Así. A ver, ¿cómo...? Hay un personaje icónico, sí, que vino traspasando todas las radios por las cuales se sincronizó Noches Informales. Sí, creo que es mejor, Y es justamente una señorita que venía a hacer la limpieza. Sí, no me hagas acordar puntualmente. Que en este momento te quería saludar. ¿Está presente, en serio? Queríamos dar esa pequeña sorpresita. No, quiero esa sorpresa, no, te agradezco. Te súper agradezco, paso. Ya hace mucho tiempo logré desprenderme. Roberto, no te conté, amigo. Dejé el programa por esta mujer. Era muy insistente. Yo no tenía vida, me seguía a todos lados, boludo. Se lo está diciendo hasta atrás tuyo. No, la que yo miro como un pelotudo encima. Chau, adiós, gracias por venir al último programa de Noche de Informal. Yo, ¿están atacados, en serio? Para la gente que no sabe, me acabo de dar vuelta. Está acá. Nada, historias que la gente no entiende. Acordate, 1164-00-7047. Tres consignas, nos tirás pachucho. Nos tirás cuál es la mejor forma de decir adiós para vos. Y además, ¿qué le querés decir a los chicos? A Juan, a Lisa y a Robert. Chau, chau, adiós, tal cual. Nunca mejor dicho, ¿no? Claro, nos van a decir por qué tardaron tanto en irse también. Ahora yo una pregunta, ¿qué pasa acá el jueves que viene? ¿Ya hay una decisión tomada? ¿Hablando en serio? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos el jueves? Oh. Hay varios en fila, guarda, o sea que pierden su lugar y cuando quieran volver en marzo van a tener que hacer la fila ellos. ¿Otro lugar o poner más guita? Se están enterando en vivo, Juancito, bueno. Bueno, no hay problema. Oh, no, claro, no, bueno. No hay problema, no hay problema. Que la chupón diría el Diego. No, era mamando. Muy bien. Tenemos otra canción, Robert, muy emotiva que piolean. Si puede ser, es esa. Es súper romántica. Para Lea, seguramente para su enamorada. ¿Será para ella? ¿Será para Vicky? ¿Será para Vicky? De Lean para Vicky, de Robert para Fran y de Fran para Robert. Suena Rake en la noche de Vox 102.9. Noches informales. A cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca. Tiene un secreto que decirte mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono se quedará pensando mi corazón, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Estamos en vivo, claro que sí, último programa de Los Informales. ¿Era necesario eso? ¿Qué cosa? A ver, cantámelo a capella. Va. Me vuelve loco tu forma de ser, y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad. ¿Nos vamos para Edén? Ahora, ¿a qué te hace acordar todo esto? ¿A qué me hace acordar? A mis amigos, a Juan, a Lalo, a Lisa, a las lindas noches de música, de karaoke, obsoleteras. Obsoleteras. Cuando eras... A Chipo. Que nombrarlo. Y a Lalo también. Lo nombré yo, Lalo. ¿Cómo era que se llamaba esa formación? Y sí, mi querido Cantalo, vos podés. ¿Y te acordás más o menos cómo empezó y dónde empezó? ¿El claro primer sí. lugar donde aparecieron? Baccarat Restobar, a quien le mando un abrazo inmenso, mi amigo Franquito, que era una de las cabezas ahí que estaba atravesando un día difícil. Ojalá que no se escuche, capaz que no, pero que le llegue la buena vibra y el buen augurio. ¿Te acordás cuál fue el primer tema que cantaste ahí? Vos, el sí, primero claro. primero. ¿Querés ir a buscarlo y lo ponemos? A ver. Mientras yo le cuento a la gente. La primera canción que me animo a cantar en público, la gente que no sabe, el público se renueva, yo hacía karaoke y junto a Lalo... Sí, sí, sí. ¿Cómo que no sé cuál es la canción que, con la que arranqué y la que ponía siempre para abrir? No, no, la que... Esa, esa. Ah, no, no. Ahí está, muy bien. Ahí está, cosas de amigo, boludez. Pero es un tema muy tranquilo. Pará, vamos a hacer una cosa. Un tema más suena otro de los decadentes. Y a la vuelta de la tanda te contamos cuál fue la primera canción que canté. Soy un poco paranoico, lo siento. Qué temazo, por Dios. Siguen los decadentes en la noche de box. Pero viene acompañado por otro. ¿Escuchaste esa voz? ¿Esa voz particular? ¿Cuál? ¿Catupecu Machu? ¿Catupecu Pachu? ¿Catupecu Pachu? ¿Cómo está? Pachucho. Justamente, nunca mejor dicho. Che, acordate, dale rápido. 11-64-00-7047. ¿Qué mandamos? Tenemos las tres consignas. Ahí lo va. Primero sería, ¿qué te gustaría decirnos a nosotros antes de que nos vayamos? Ya sea Juan, ya sea Lisa o Roberto. Ya sea a mí. Y también, ¿por qué no a vos? Ah, pero yo estoy invitado. Fuiste uno de los pioneros. Vos fuiste uno de los primeros informales. Con Legui. Y Pablito, que vino hace poco también. Es verdad. Mi amigo Pablito fue el pionero. Sí, sí. La segunda consigna era... La segunda consigna, tirar el pachucho. No, esa era la tercera. Ah, la segunda. La segunda era, ¿cuál es la mejor manera de decir adiós? Adiós, muy bien. Para vos, ¿cuál es la mejor manera de decir adiós? Sonó muy Cerati. ¿Cuál es la mejor manera de decir canción. Adiós? Muy bien. Pará, ¿ya pensaron con qué canción despedirse? Importantísimo, ¿eh? No, creo que nos vamos a despedir con el mismo clásico de siempre. ¿Ya tienen uno predeterminado? El clásico de siempre con el cual cerramos siempre el programa. Ah, muy bien, perfecto. Estamos todos locos entonces. Exactamente, totalmente. Muy bien. Y si hablamos de locos, si hablamos de lindos locos de la música argentina, ¿te suena Los Abuelos de la Nada? ¿Te suena este acorde? Sí, me hace acordar mucho a una persona cuando empezaba a abrir sus karaoke diciendo ¡y palmas, palmas, palmas, palmas, palmas! Suena Los Abuelos de la Nada, suena Tu Cárcel. ¿En dónde, Rocky? En Radio Box 102.9. Palma. Y volvimos de vuelta, estamos en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales. Tengo la presencia inmortal. Rutilante. Hablando de inmortales, ¿no? Me gustó esa. Sí, totalmente. A vos te encanta la palabra rutilante. Sí, sí. Entonces voy a decir con la presencia pensando, colosal para decirte. Para venir pensando, pueden tirar, como buscar en el diccionario una palabra para que descoloque. Descoloque y lo usemos en alguna frase. ¿Entendés? Como que. Me gusta. Sí, me encanta que hagas esa sinergia. Sí, antes que nada, hola Juan, buenas noches, bienvenido, sí. Vamos. Gracias, Juan. Lo sentí medio inerte. No, ¿viste? No es que no leí el diccionario. Buenas noches, chicos. ¿Por qué se destroza todo? Por algo dejé de venir yo. Sí. Porque Juan, contanos. Te pusiste de novio, dejaste la barbita, no te tiene cagando. Le dije, el domingo venite a casa, nos juntamos todos. ¿Cumpleaños todos? Mi mujer. Menos Roberto, decilo, dale. No, Robert estuvo. Y me regaló una remera. Bueno, pero no estuvo en lo de Lalo. Si vos dejás de tirar el micrófono, se porque, claro. No. No te pongas nervioso. ¿Viste cuando uno digo, no, bueno, no importa. Claro. Juan, bueno, contale a la gente qué sentís al despedirte hoy de Vox 102.9. Siento olor a pedo, dice. No, yo te voy a decir, siento, a ver, no, fuera de broma. 150 topitos más 50 topitos. Ah, bueno, te gustan los pitos, muy bien. No, era una broma. No, ¿qué sé yo? ¿Te das cuenta cómo se desvirtúa todo, no? Todo se va al carajo. No. Veníamos bien. Veníamos re bien. No, bueno, ¿qué siento? Es raro. Música melancólica no hay, ¿no? Ahí sin el operador. Tirame algo para que ya. Algo sobre... triste, por favor. Sí. Mirá, llegamos, te estás mirando, ya estás pidiendo demasiado daño. No, bueno, a ver. ¿Qué siento? No sé. Lo que pasa es que tomamos la decisión mediante los problemas que tuvimos nosotros en estos últimos tiempos. Lo que pasa es que, ya te digo, a mí, si yo no me voy esta semana a Dubái. ¿A dónde? A Dubái. A Dubái te vas. A Dubái. Sí, te vas a Dubar. Claro, no, yo me voy a Dubái. Yo a Dubái. Claro. A no, mi señora. La vamos a meter en el horno. Qué forro, no te puedo poner esta canción. Bueno, nos vamos despidiendo del programa. Igual nos despedimos por ahora, porque claro, es un lapso supongo que volvemos en marzo. Es en un algún lapso horario bueno que Claudia va a guardar para nosotros. Dijo que no, que les va a guardar si pagan el doble. Claro que vamos a pagar, pero claro, vos guardando el horario no seas así. Claro. No. Ya tiré el mangazo antes, ya escuché todo, venía escuchando la radio. Claro. No. Esto es un pequeño impas. Son unas pequeñas mini vacaciones. Bueno, un cierre de la temporada más exitosa. Un cierre de la temporada más exitosa. Vuelven que con se más. Dio acá en Vox con la familia. Porque nos volvimos una familia. Sí, los voy a extrañar mucho. Voy a extrañar mucho al Pulpo, a Claudia. Al Pulpo y a Claudia. A nadie más. Termina. A Maricel, por supuesto. Y a escuché. Después hubo siempre queda mucho mejor cuando decís voy a extrañar a todos, es una gran familia, y no nombras a uno por uno porque siempre te olvidas de uno y quedas mal. No, entonces bueno, decís no, igual, a la familia de Radio Box quiero bien. Quiero igual mandarle besos a varios seguidores hermosos que estuvimos en estos tiempos, ¿sí? Sobre vos sos uno, pero sos parte también de la radio. Lalo también es parte de la radio. Legui fue parte de la radio. Pablito fue parte de la Lea radio. Lea, que mandó mensaje también. Lisa, Lea, Viku, que es una gran seguidora, siempre estuvo ahí. A Papá Cuevas, por supuesto, a Mari Cuevas. A la Betty. No, a la Betty, sí, era la que iba a nombrar. A la Betty, a mi vieja. A mi señora no, porque nos escucha 10 minutos y se va a dormir. No, o sea, quédate gorda, tranquilo. Jodete. Lo que pasa es que nos escucha con el doc. Nada, creo que voy a extrañar el jueves con amigos. Digo, uno se acostumbra a ciertas cosas, a desconectarse, viene cansado, ¿sí? Por eso llegamos a este horario. Pero hoy en día hay prioridades que tenemos que priorizar. Qué buena frase. ¿Te gustó? Prioridades que tenemos que priorizar. La estuve pensando en el auto todo el camino cómo meterla. Te juro por Dios que la estoy pensando. ¿Por qué mi mente es así? No entiendo. Quería tirar una frase explosiva y bueno, cosas que prioridades. Me pasó raro. Yo lo voy a contar acá. Lo voy a contar a porque ya lo conté. Dale. Pero el otro día yo estaba afuera de mi trabajo fumando y veo pasar una chica muy linda. ¿Qué fumabas? Perdón. ¿Viste? Un cigarrillo. Ah, muy bien. Y y estaba con un policía al lado, que es de ahí de donde yo trabajo, y estábamos charlando. ¿El cigarrillo o la chica? No, el policía. Ah, ¿el policía estaba con el cigarrillo? No, yo estaba fumando y él estaba al lado. Bueno. ¿Qué quilombo? Yo escuché eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la veo pasar, digo, ah, qué linda chica, pero tiene algo raro, le digo al policía. Che, qué linda chica, pero tiene algo raro. Sí, los brazos cortos, me dice. Cuando la vi bien, tenía los brazos como el tiranosaurio rex, así, como el T-Rex. No, y pero yo dije... Guarda por cómo lo vas a decir. Sí, ya han pasado varias. Yo lo que se me ocurrió en ese momento, sí, no era que tenía brazos cortos ni nada. Para, la termino de rematar yo porque vos vas a decir cualquier... No, ¿cómo para. Se dije? No, bueno, yo lo que pensé en ese momento, se me cruzó y dije, che, ¿cómo se limpia la cola esta muchacha? No. Porque tiene los brazos cortos. ¿Entendés? Y porque no sé que mi mente se fue pensando, digo, mirá que mirá que pudiste divagar por millones de cosas. Para, claro, por eso. Pero mirá pienso, digo, podría haber divagado por 50.000 cosas, ¿sí? Muy hermosa la chica, ¿sí? La verdad que aclaró. No importan los brazos cortos. A menos que quiera prenderme un cigarrillo, está todo bien. ¿Entendés? El problema sería un cigarrillo con boquilla larga. Para esto traía un blazer negro, me acuerdo, un vestido pegado en blazer negro. ¿Cómo cuelga el blazer en un coso de ropa? No, porque se lo saca, ¿entendéis? Salta. Podemos mandar un mensaje al 1164-007047 para que la gente le diga a Juancito que eso donde se cuelga la ropa se llama perchero. Pará, me la imaginé. Pensar, vos también te estabas, vos tampoco te salía la palabra. Pará, porque estuve. ¿Sabes que lo estuve craneando mucho? No sé por qué mi mente se va en cosas graciosas y me echo a reír. Ah, pues estamos hablando de algo emotivo, Juan. Sí, es que no me interesa. O sea, chicos, me despido. Me despido, muchas gracias, los quiero. Vamos a pasar. Buena vuelta. Vamos a pasar. Tienen a que pasar por Edén. Pero tienen. Después de hacer lo que tenemos que hacer. Lisa, muy bien. Sí, porque sí. Primero la mitad. Nosotros somos tipos responsables primero. Y con palabra. Más o menos. Más o menos. Depende de lo que nos conviene. Y también. Repetimos antes de irte, ¿dónde te pueden llegar a estar viendo, escuchando esta noche? No, en Edén. No, nos vamos para Edén, cervecería y en Espeleta, Quilmes, la mejor música, show, karaoke, cachengue. Pará, vamos a comprometer la voz. Ahora, la pregunta es: la gente que mandó mensaje, sí. ¿Vos te haces cargo de las 12 hamburguesas? Por supuesto. Buenísimo. ¿Las una? 12. Las dos. Ah. No, las dos hamburguesas. Una para él y una para mí. No, las 12. Okay, las 12, porque son. Dos para allá, 10 para acá. Claro, 5 y 5. Claro. Tiramos una allá. Bueno, ¿entendés? Más o menos. Claro. Es como un número. Vos decís 12. Muy bien, 12. Claro, una docenita. Bueno, te sorprendió, ¿no? Escúchame, en Edén. Sí. Si vamos. Sí. ¿El brindis lo pagás vos? Por supuesto. Si hacemos un champagne para mi amigo Juan que cumplió año, que no lo saludaron, ¿eh? Bien ahí. Le hicieron el feliz cumpleaños. El brindis lo pagás vos. Yo lo invito. ¿Puede ser más largo el brindis todavía? Y pagás, seguís pagando. No, si vienen en serio, invito el brindis. Amigo. Dale, vale, listo. Cantarle feliz cumpleaños así a capela. ¿Se puede bajar la música? A ver, lo quiero escuchar. Que los cumplas feliz. Me lo canta como la Maluma y. Que los cumplas feliz. Bueno, pero, boludo. Que los cumplas. Y después me dicen a mí que yo canto así. Así con orgasmos. Que los cumplas feliz. No me toqué. Que vengo en cuarentena y no hay amor en casa. No. Chau, chino, no. Pará. Antes de irte, decile al oído un pachucho. A ver. Pachucho. Nos vemos en Edén. Bueno, a Franquita aún síganlo por Instagram. Franco. A Gios. Y lo vemos en Edén los jueves. ¿Sí? Nos vemos, ahí Franquito. Estamos. Gracias por haber venido. Gracias por aguantarnos. Gracias por estar en el último programa de esto que llamamos Noches Informales. Al que no escuché fue a Lisa, que debe estar trabajando. ¿Sí? Y al doctor. ¿Eh? Hay un mensaje, a ver. Amor, cuánta energía que tiene Radio Box hoy. Parece los 40, por no decir el nombre, ¿no? Vamos, bien, bien. Me está levantando, se me está yendo la fiebre, bola. Te digo que me tomo un vino caliente y arranco para Box, ¿eh? No, y no, sobre así... la consigna, no, no hay forma de despedirse, chicos. Las despedidas son dolorosas todas, pero es un hasta luego, como dijo ahí Robertito, dijo un impas, que supongo que será un hasta luego, ¿no? Che, pero pará. Así que nada, es un impas que nos tomamos y pronto volveremos. Bueno, tengo varias cosas que decir. Pará, antes que lo digas. Hay otro mensaje. Salió re bien el mensaje. No le salió el mensaje. Pero bueno, me parece que era Lea. Sí, era Lea. No son los abuelos de la nada, son los tenientes verdes. Lea, manda de nuevo el mensaje, haz el la luchada. Lea, por favor, si salió todo entrecortado, si podés mandarnos de nuevo un mensaje al 1164-007047. Perfecto. Y si vos querés, antes de decir todo lo que estabas a punto de decir, me encantaría, ya que no pudiste llegar a venir, Aldo, llamanos por teléfono y vamos a hablar un ratito con vos sobre este pequeño impas. Lo que venía escuchando de ustedes con Franco, que se fue recién, es cómo decir adiós. Decir adiós es crecer, dijo Cerati. No, decir adiós es decir adiós. Chau. Chau, chau. ¿Y ya está? No, decir adiós es crecer, dijo Cerati. Punto. Lo dijo Cerati y es palabra santa. Y bueno, ¿y qué significa? Crecer. Como vos, como te lo dijo la Betty a vos, crecé, Juan, crecé. Pará, porque eso no se entiende. Igual, no frases, se entiende. Frases icónicas que tuvo el programa durante mucho tiempo fueron varias. Una fue esa. El crecé, Juan, crecé fue... No, pero no sé si fue tan icónica para la gente, solamente para nosotros. Como, digo, las historias que tenemos acá adentro. Ah, también. Sí. Como guarda que se abre la puerta. Guarda que se abre la puerta, esa fue genial. ¿Me podés explicar qué por qué? Cagazo me pegué. ¿Por qué te pegaste tanto cagazo? No sé, venía medio sugestionado porque. Una historia que me contaron hace poco sobre unos bombos. Bueno, eso es una historia larga. pero yo creo que al público le va a gustar. Vamos a inaugurar y cerrar hoy un segmento que vamos a llamar Cosas Paranormales, que le puede llegar solamente a pasar a Juan. Y me encantaría que lo cuentes. Bueno, donde yo trabajo se dice que está la Dama de Blanco, ¿sí? Y justo por un ¿Blanco reemplazo? Ala. Claro, por un reemplazo que hago de un compañero que me pide, por favor, que lo reemplace a la noche por una semana porque se iba de vacaciones, y yo digo que sí. ¿Sí? Sí. Entonces, yo voy a reemplazarlo de noche, ¿sí? Y había distintas alarmas donde yo trabajo. Y había que... y sonaban constantemente. ¿Sí? Sobre todo la de un edificio, porque son varios edificios anexados, ¿sí? Y ese edificio es el que dicen que aparece la Dama de Blanco. No, una dama vestida toda de blanco, como una luz. Ya la habían visto y varios policías, y hay uno que en particular se asustó tanto que bajó corriendo y se llevó las cosas. Y se fue, no volvió nunca más a Blanco. Bueno, a mí me toca ir a ver unas alarmas en ese piso. Y empezamos a escuchar como un cierto tamborileo de tambores. Y como una hamaca, ¿sí? Como hierro. ¿Qué? Dijimos, bueno, vamos a llegar al último piso a ver qué está pasando. Mirá que fui con dos policías. Y me decía el policía me decía, anda vos, negrito, me dice. Anda vos, fíjate, vos sos el que acá sabe de esto. Yo le digo, no, pará, acompáñame. Y así luchamos. Y fuimos hasta al último piso y no... Se cortó el sonido y en eso que se corta el sonido, dijimos, bueno, no hay nada. Empezamos a bajar la escalera y a mitad de la escalera el sonido reaparece. Y entonces no, nos pusimos a pensar, a decir, a ver, alguno tiene que subir. O sea... Yo soy civil, vos sos poli, sube el poli. Y el poli no quería subir. Bueno, dije, voy yo. Subo, se corta el sonido. Bajo media escalera, estoy bajando la escalera, más o menos mitad de la escalera, y se empieza a escuchar de nuevo el sonido. Kiki, kiki, ¿Qué? Y los tambores. Ay, mamá. Cuando sucede eso, ya los polis estaban abajo. Me tocaba a mí bajar. ¿Entendés? No sé cómo me tropecé en el medio, me caí, me golpeé, me volví a levantar, seguí corriendo. Digo, fue un desastre total. Pero sí se escuchó esas cosas. Igual hay mucho en el medio. Digo, como ahí está el museo de la Casa de la Moneda o del Banco Central. En el museo, después de las 7 de la tarde, cuando no hay nadie, ¿sí? Vos estás abajo, tiene como 3 pisos, estás abajo y se escuchan pasos arriba, gente riendo. Tomá mate. Qué lindo. Muchos de los polis están acostumbrados, te dicen, no, deben ser los fantasmas. qué lindo. Ajá, ¿entendés? Y vos que estás ahí decís... Claro, porque las primeras veces que te pasa es como que te cagas todo. Después ya no le das pelota, como sí. Todo. Es simple. Porque es puro ruido. ¿Entendés? Dentro de poco te van a venir a tomar mate con vos y te va a gustar. No, hay otros lugares que aparecen ahí que, digo, que son terribles. Hay lugares de esa parte que están abandonados o lo están rehaciendo ahora, en realidad. Y en el momento que estaban abandonados, pasaba y estaba todo oscuro y por ahí escuchaba... Y era una rata que parecía un gato, ¿entendés? Y pasaba... ¡Jum! Decía, acá me comen, ¿entendés? Cosas así. Sí, posta, ¿eh? Posta, te lo puedo decir todo lo que laburan ahí. Digo, ¡qué lindo! No, ¡alto, hantavirus! No, y encima las alarmas las tenés por todos lados. Te suena una alarma, tenés que ir a ver qué sucede. Digo, ¿eh? Y en el banco, trabajando 3.000. Y hay demasiados lugares. El banco es un laberinto, completamente. Para el que no lo conoce, entras y te perdés. Qué lindo perderse solo y quedarte la noche. El central. Qué lindo perderte a la noche solo. Sí. Igual de noche es más tranquilo, me supongo. Yo la vez que hice los reemplazos de noche, la verdad que... No, pero escuchar todos esos ruidos solos. Fue retranqui. No, porque el resto no es retranqui. Tenés que estar mirando las cámaras, ver que cada uno haga su laburo y nada más. Si suena alguna alarma, tenés que ir, sí. Porque tenés alarma por todos lados. Digo, olvídate. Uno pisa un palito y ya te está sonando una alarma y vos tenés que ir a ver que esté todo bien. Más allá que le mires por la cámara, aparecen todos, ¿viste? ¿Cómo te aparecen? Me pasó una vez, estaba en Casa Moneda. Son una alarma, voy a ver una alarma y veo como un coso ahí. Y pasé para ver la alarma. Me aparecieron como 50 polis apuntándome. ¿Qué sos vos? No, pará, flaco, yo voy a colaborar. Me cagué todo. No, pero pasan esas cosas. Me han pasado cosas muy extrañas igual. Muy chambólica. Sí. Y una de las veces que me pasó en el banco, después, encima acá, estábamos todos en silencio, charlando re bien. Y empezamos a hablar de estos temas. Y de repente se abre la puerta de acá atrás. ¡Tú! Hizo. ¿Qué pasó? Yo ya venía sugestionado. Ya imagínate cuando llego acá me pasa eso. ¿Cómo voy a estar? Ya me quería ir, ¿entendés? Sí, muchos. Demasiados. Para mi gusto. Sí. Conozco todo. Es largo de contar, no lo puedo decir por acá. Sí, se puede. Se puede, no, es el último programa. No, sí, no se lo puede. Puedo decir, boludo. Sí, se puede decir. No lo puedo decir, boludo. Sos idiota. Bueno, cambiale los nombres. Dibujala. No, hay muchas cosas. Sí. Y hay otras cosas también. Es muy largo. Pero es re lindo laburar ahí. Hay mucha gente buena. Más o menos el 30%. Después son todos unos hijos de puta. ¿Y vos en cuál estarías? ¿En el 30 o en el 70? No, yo estoy en la mitad. Soy un cara de orto. En realidad yo soy de los tipos que te dice las cosas riéndome. Entonces la gente no lo toma mal. Aldo, nos pasaba con Aldo, ¿sí? Que salíamos a bailar, ¿sí? Y yo decía cosas y la gente se reía. Y él quería decir las mismas cosas y la gente le pegaba. ¿Entendés? Yo le digo, lo que pasa es que yo lo digo de tal manera que la gente piensa, es idiota pero es gracioso, ¿entendés? Y no le cae, no le damos importancia, ¿entendés? Claro. El otro lo dice y lo toman en serio, entonces le pegan, ¿entendés? Es así. A ver, Aldo, por favor, defendete de estas acusaciones que te están dando. No, digo, a ver. Decime, no hay, decime, no hay... decime que tenía la nariz chica y te pegaron tanto que te quedó así. No. No, él siempre fue así. Ah, listo. Siempre fue así. Igual con Aldo tenemos... La última vez nos juntamos el domingo después de mi cumpleaños. La verdad, lo que nos reímos, empezamos a contarnos historias y acordarnos de cosas. Y vos decís, qué increíble. ¿Cómo va a pasar acá? ¿Sí? En febrero de este año nos vamos a juntar con ellos seguramente a tomar algo, a comer algo. Y no, che, te acordás de tal cosa en la radio. ¿Te acordás, Franquito, cuando... ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás? Sí. No, ¿te acordás cómo no? ¡No! Sí. Te vas a reír. Sí, sí, por totalmente. Eso me parece que no es un adiós. Y mientras vos tengas los recuerdos, yo creo que siempre están. Y no es que nos vamos re muchos meses. Marzo más o menos vamos a comenzar de nuevo. Qué profundo fue. Cuando los recuerdos siempre están, nunca te vas. ¡Para! Decime, estás re profundo. ¿Qué no, ¿qué te pasó? Una película ayer. ¿Te comiste el libro de Coelho? ¿Qué onda? No. Sí, los leí. ¿Sabes que los leía todos los de Coelho? Y en un tiempo me re gustaba. Está buenísimo lo de Coelho. Después, bueno, es como que pasa. Es como que, ¿viste? No, bueno, se te pasa la locura, pero digo de eso. Pero te agarra. ¿Se te pasa? La locura. Es como el tipo, por ejemplo, el tipo que te dice: a mí Arjona no me gusta. Mentira, te gustaba. Algunos temas de Arjona te gustaba y no lo querés decir. Es lo mismo pasa con Coelho, ¿sí? Con Coelho pasa lo mismo, ¿entendés? No sé, a mí... El único que mí, nunca me gustó mí, y lo leí, y lo leí, fue Hoyo. No sé, a mí... Lo leí, ¿eh? Pero me da es toda la filosofía oriental basada para lo occidental, ¿sí? Y poniendo en palabras más claras que todos los demás. Entonces por eso yo soy famoso. Pues si no, es un pelotudo. ¿Sabés dónde yo leí a Coelho? ¿Dónde? A orilla del río Piedras. O sea, es que lo estabas esperando para hacer el chiste. Pero posta que Coelho... Y hasta después, hoy en día lo después leo, me senté y lloré. Hasta un día... mi libro favorito de Coelho, ¿sí? A ver, El Alquimista. El Alquimista, La Quinta Montaña son lindos libros. Me gustó más La Quinta Montaña que El Alquimista. El Alquimista, si bien está bueno, es como que me lo recomendaron tanto que estaba esperando más. Bueno, eso pasa con ciertos libros, sí. Pasa es como, con las películas o con la serie, ¿viste? Que te la recomiendan tanto y decís, bueno, sí, vamos a verla y no era todo. ¿Cómo le faltó? Sí. Bueno, pero lo. No sé, es medio extraño la forma de escribir de él. ¿Sí? Es ambólico. Que eso, no, de contar las cosas. Porque en realidad yo el otro día estaba pensando, ¿sí? La mayoría de nosotros decimos, si tenemos un tipo que juega muy bien al tenis o al fútbol, decimos qué talento que tiene para jugar, qué grande, ¿no? Y pasa lo mismo con la literatura. Tenés gente que sabe contar las cosas, ¿sí? Como Lisa. Lisa sabe contar chistes, ¿sí? Y yo no. Ponele, ¿no? Ponele. Hay gente que tiene talento para la literatura. Tenés muchos escritores, pero tenés gente que realmente sabe contar. Que no es que sabe solamente literatura, que tiene el talento en sí para poder contar. ¿Sí? Y son grandes de la literatura. ¿Entendés? Por eso Cortázar es Cortázar y al que le aburre se puede ir a freír churros porque es Cortázar. Punto. Porque tiene el talento para hacerlo. ¿Sí? Digo, a Messi no lo cuestionan, lo van a cuestionar con Cortázar. No me jodas. Si querés mandar un mensaje diciendo nos estamos yendo por la tangente, venías con un programa allá arriba y de pronto nos fuimos por otro lado, nos podemos mandar un mensaje al 1164-00-7047. Y ahora, ¿sabes qué? Me aburrí. Vamos a un par de temitas musicales y seguimos. Tenemos un mensaje. ¿Tenemos mensajes? Seguramente de Aldo, que está diciendo que tonterías. Hola, Juan, feliz cumpleaños. Primero. Segundo. Menos mal que se frustraron. Dos temas tiró. Uno dijo que era Kilómetros de Rey y es de Sin Bandera. Y el segundo dijo que era de Los Abuelos de la Nada y es de Los Enanitos Verdes. En realidad de Los Wookiees. Sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Es de Los Wookiees. Cachetazo para Franco. Plup. Plap. Doble. ¿Sí? Otro doble cachetazo. ¿Cómo anda la banda de Noches Informales? ¡Ay, mi amor! Bueno, ¿dónde está mi gordito? A todos los oyentes, a Damián, a Claudia, a Maricela, agradecerles por estos momentos tan lindos vividos. Y bueno, estoy trabajando. Empecé a trabajar, por suerte, los días jueves. Y bueno, lamentablemente la necesidad me lleva a tener que trabajar, así que nada, agradecerles y bueno, será un hasta luego, un hasta pronto. Quería estar en el último programa, aunque sea con un mensajito. Les voy a pasar con el viejo, que es mi representante, que está acá conmigo. Lo traje de Avellaneda a los trompazos porque no quería venir, pero le dije que tenía que venir. Buenas noches, Noches Informales. Quería saludar a todos, agradecerles por todo, en especial a Juancito, que me abrió las puertas de su casa. Y bueno, nada, a la señora de Juancito también, al gordo Robert, que es un compañero del alma, Juancito. Se emocionó. Me quiero emocionar. No, terrible. Viejo. A todos, al Pulpo, a Maricel, a Claudia, muchas gracias por todo. Les mando un beso grande y los quiero mucho. Dale, viejo, maricón. El viejo es así. Se le cae la dentadura cuando yo. Les mando un beso, ahora se puso a llorar, viejo, se fue para adentro. Les mando un besito, cuídense y bueno, nos estaremos pronto viendo. Gracias, Lir, gracias por el mensaje, gracias al Doc, gracias por estar presente acá. En serio fue un año terrible, ¿eh? Sí. Terrible de las cosas que dijimos, que hicimos. Sí, totalmente. Que nos dejó hacer Claudia, ¿no? También. Sí, que nos dejó hacer Claudia. Fue culpa para toda la radio. Okay, yo ahora me voy y no me dice nada. Fue culpa de Claudia. ella nos permitió. Que no... No nos permitía, pobre, nos cagaba pedo cada dos por tres. Dale, y seguila, dale, seguila. ¿Qué? Pero cagar a pedo no es una mala palabra, ¿o sí? No, nos retaba. Entonces... Ah, ¿querés que diga malas cosas? Oh. ¿Para que me sacó una camisa? No, pero no, con pobre razón, Claudia. Después nos va a ver cuando querramos venir a saludar ya, y no nos va a abrir ni la puerta. Vos sabés que el Pulpo, primero venía y nos decía, chico... Mala palabra, chico, la mala palabra. Después venía Marisa, chico, la mala palabra, chico, la mala palabra, chico, las malas palabras, chico, no se puede hacer esto, chico. Y como medio que no le prestábamos mucha atención, para ser sincero. Pobre, no le prestábamos atención y hacíamos, ¿viste? Y yo le decía a Lisa, no. Y Lisa se mandaba, ¿entendés? Culpa de Lisandro, porque no está acá. Vamos a echarle la culpa a Lisandro, porque no está. Ajá. Le echamos la culpa a quien no está. Claro, Lisandro, el culpable. Y el Doc. Sí, ah. Por eso Lisa, culpable. Pulpo, el culpable por no mantenernos y ponernos en regla, en vereda, ¿eh? No mía ni de Robert. Nunca, jamás. No, jamás. Nunca, jamás. No. Bueno, ¿con qué tema vamos? Vamos con un par de temitas. Ya lo tenemos programados. Me habló el gordo. Tenemos un temita de la Versuita ahora y vamos a ir con un par de temitas del Baiano. Vamos a subir un después poquito. Después puedo poner tema yo. Sí, así tengo... lo que quieras. Ahí estamos totalmente descontracturados. Tengo dos o tres temas que quiero poner. ¿Por qué quiero poner? Bueno, dale. La quiero poner como nunca hago nada de eso. Vamos. Vamos. Va. Vamos. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todos, se me olvida. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo.

no habrá manera de decir adiós. Siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Oh, ya. Hombre al agua. Al agua. Bueno, bueno, volvimos. Luces que se agitan. Alto tema. Alto, ¿por qué estos temas? Porque me gustaron. ¿Solamente por eso? Porque pintó. Dijiste, bueno, voy a hacer la despedida y voy a poner la música que quiero. Totalmente. Hay que buscarle a Lea su tema. Ah, es verdad, es sí, verdad. Sí, sí, hay que buscarle, hay que buscarle. Bueno. Decime, ¿qué te pareció la despedida de Lisandro? ¿Estuvo sentida? Sí, sí, totalmente. Del Doc, más que nada. ¿Eh? Del Doc, sí, estuvo como muy, muy sentida. Bueno, si lo quieren encontrar a Lisandro, o sea, Lisandro Tosi Show, es Lisandro Tosi Show, bueno, lo pueden ir a ver a las Juanas los jueves en Varela. Sí. ¿A qué hora más o menos empieza? Y comenzará a 10:30, pero se pueden comer una rica pisita, tomar una rica cerveza mientras esperan y ahí van a tener un poquito de karaoke, música muy linda. Pregunto, mientras estamos pasando desde este chivo, ¿vamos a tener alguna... Creo que no, gratis? Pero no importa. Es un amigo. Y a bueno. Fran, si lo quieren escuchar o ver más que nada, pueden ir a Den, que no sé bien la dirección. En Espeleta. En Espeleta. Lo buscan, lo googlean y tienen la dirección para poder ir a verlo. Bueno, le queremos agradecer mucho a la gente que nos acompañó y nos auspició. A Sol Armonía, a Carpe Diem. Sí, a la peluquería de Leo. A la peluquería de Leo, al centro fotográfico. Sí, sí, totalmente. También si quieren ir a un buen restaurante pueden ir a Termoli, que es una de un amigo acá en Bernal. Llegó el grande de los grandes. Llegó el pulpito. Ahí está. Después de haber ganado 10-11-0, vuelve. Después de perder 11, digo, ganar 11-0. No, ganar. Un gran jugador. Me dijeron que es un gran jugador de fútbol. ¿Vos decís? Sí. No, o sea, yo le creo. Yo tendría que decir, vamos a verlo, a ver, porque la verdad... Y por ahí, ahora que nos venimos los juegos acá, podemos ir a ver cómo juega la pelota. ¿Y pagará el asado después? No creo. A ver, que la gente mande mensaje a ver si el pulpo se tiene que pagar el asado. Manda un mensaje al 1164-00-7047. Y bueno, también queda pendiente las... ¿Qué es lo que nos quieren decir antes que nos vayamos? No, mejor ese no. Sí, y que la gente le tire no, una palabra sensual así a Juan. No, porque me van a decir cosas que me van a emocionar y yo... Pachucho no quiero, al oído, como no lo quiero, hizo recién. No quiero llorar. No, ¿sos un hombre de lágrimas fácil? No. Entonces, ¿por qué te da miedo que te hagan llorar? No solamente, es una estupidez, digo. Mirá, igual se te está pintando una lágrima. No. En realidad tengo conjuntivitis, gordo. Ah, qué lindo. Está conjuntivitósico. Acá hay un solo lagrimita. Siempre. Sí, siempre. Siempre, bueno, totalmente. ¿Es un tipo de lágrima fácil? ¿Sabés que en determinado momento de mi vida sí? Sí, sos un hombre de lágrima fácil, me parece. Cuando te enojas o cuando de sentimiento. Un tipo sentimental. Sí, soy sentimental. Soy sentimental. Yo lo reconozco. Lo reconozco. Sexual, todo, ¿no? ¿Así? No, sexual no. En el lado sexual no, nunca lloro. No, bueno, Lisa, por ejemplo, es sentimental, pero no llora. Eso que sí, duro, ¿viste? Sí, va a llorar solo al cuarto. Entonces. Claro, el vikingo. Claro. Se hace el duro, el. Sí. Nada que ve. una de las cosas que me remarcó un montón de personas por el Instagram, ¿no? Decían, ¿ustedes son así realmente? Todo el mundo pensaba, digo, todo el mundo piensa, dice que somos unos locos. Vos sos un estúpido, vos el otro. No, nada que ver. Digo. Tenemos otra faceta. Claro, somos peor. Quédate tranquilo, somos peor. Acá nos encantamos. Pero mucha gente me preguntó eso. Vos pasaste por todas las etapas de lo que fue Noches Informales, desde sus inicios, pasando por distintas personas que estuvieron al lado tuyo. Sí. ¿Qué recalcas de cada uno de ellos? ¿Y cuántos pasaron? ¿Cuántos pasaron? No muchos, digamos. Todos siguen viniendo, sí, de una u otra manera. Pablito, Franco, Aldo, Lisa, vos, Leam, ¿sí? Y de alguna otra manera siempre están, siempre se les sumó, siempre estuvieron. ¿Qué recalco de cada uno? Y no sé, son amigos, no pienso mucho en las virtudes o los defectos, qué sé yo. Los acepto así como son, como ellos me aceptan a mí, porque claro, también es eso, creo que es eso. Lo que se dio en Noches Informales, en realidad lo único era, a ver... La mayoría no teníamos tiempo para ir a jugar a la pelota, pero por ahí teníamos tiempo para juntarnos un rato a hacer radio. Y eso era lo bueno, lo divertido de eso. Porque, sí, digo, en realidad, cuando nos juntamos... Porque está también eso, ¿no? De la mujer, cuando se junta con las amigas, viste que siempre dicen... Sí, critican a las demás, se ríen de los demás, hablan de los varones, de los... Y el varón cuando se junta en realidad va a hablar boludeces, porque digo, es sencillo, ¿no? Sí. Tonterías todo el tiempo, le hace el chiste al otro, ¿Dónde está Marcelo? ¿Qué Marcelo? ¿Entendés? Digo, le tocan el culo a otro, se golpean, se pegan un rato, toman cerveza, comen pizza o asado, lo que sea. Digo, el hombre, se junta a hacer esto en realidad. Sí, sí. Se junta a hacer lo que nosotros hacemos en la radio, no es otra cosa. Pero sin cerveza. Sí, se ríe. El hombre es de reírse del mundo cuando se juntan los amigos. ¿Sí? De reírse de las situaciones malas que te pasan en la vida, por ejemplo. Como pegarle a un remisero. También, también. Pero, por ejemplo, eso es lo que hace lindo las juntadas entre amigos, por lo menos entre amigos varones, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos. Que nosotros hablamos de las depresiones de una manera más graciosa. Digo, el hombre es mucho más violento en el sentido de cómo se bardean. Porque las mujeres, viste, que se bardean así como muy suave. Sí. Ay, ¿cómo te salió? Está trola. Claro. No, bueno, no. El varón, si es gorda, si es gordo, le decimos la gorda para que le duela, ¿entendés? Claro. Si, digo, a mí me dicen la carona, ¿entendés? La traba. Me dicen de todo. Oye, Junco, te dicen de todo. Te dicen cosas que te duelen, ¿entendés? Pero vos sabés que no es con mala leche, ¿entendés? Lo dicen así como, sí. No sé, sí, con sí. onda, ¿entendés? Sí, sí, sí, es otra cosa. Es como, y también nosotros tenemos eso, digo, el grupo en sí. Si el grupo no te quiere, directamente te trata con respeto. Todos los que estamos acá. ¿Usted está seguro de eso? Sí, sí, totalmente. Tratamos con respeto a la otra persona cuando no nos cae bien. Sí. Y te das cuenta, porque vos cuando ves que sí, traje un amigo y no nos cayó bien a ninguno, no lo bardeamos, no lo jodemos, no le hicimos nada. Pero cuando te cayó bien, lo hiciste de goma, ¿entendés? El hombre es muy así. Yo creo que el varón tiene esa forma de relacionarse con otros varones. Tenemos otros valores para. No, ponerle. Se juntan en la casa. No, tenemos otros valores a diferencia de la mujer. Sí, por ahí se juntan y se dice, bueno, vamos a jugar los cachetazos. Y se da uno y le da al otro. Y se pegan en la bola. Y vos decís, es re violento. Ay, son re violentos ustedes. Cuando se... Nosotros nos divertimos así. No sé qué tiene que ver, ¿entendés? No sé, el varón se divierte de esa manera. Sí, sí, eso es verdad. Encima no hacemos mucho. Y encima tampoco es que estamos hablando de mujeres constantemente. Pues no hablamos de las mujeres, nuestra relación, de que nos. Digo, hablamos de otras boludeces, de alguna cosa que vimos que no. No, no, yo no digo que hablamos. ¿Eh? Sí. Pero la mayoría de las mujeres, me supongo, piensan que el 80% de lo que hablan los varones es de mujeres. Y mentira. ¿Será porque el 80% de las mujeres habla de hombres? Puede ser, pero yo lo que digo que es cuando en una junta de varones, el 80% no lo hablaba de mujeres. Hablaba un 20%, ponele. Un 10%. 30%. Pero, no. 20%, ponele. Pero no hablamos tanto de mujeres. Hablábamos fútbol, ¿sí? Y nos bardeamos con fútbol. Eso es lo principal. Lo bardeamos al otro por los defectos que tiene. ¿Sí? Alguna metida de pata. ¿Sí? Que hemos hecho. Sí, ¿sí? Siempre. Salidas a bailar donde alguno se puso en pedo, seguro. Y no recuerdo. No, vos nunca recuerdas. No, esa parte. No, yo eso no me acuerdo. Pero nos divertimos de esa manera. Hablamos de política y arreglamos el mundo. ¿Sí? No sé por qué siempre salta eso, ¿viste? El otro día pasó eso. Terminamos arreglando el mundo y las cosas de autos, películas. Películas es series viejas y cosas que nos han bonanzas. Llegado. Sí, como hoy... Stark y Hutch. Hoy a la mañana, viste, me levanto, qué sé yo, a las 7. Digo, ¿sabes qué tengo ganas de ver? El Zorro. Digo, entonces puse... Yo tengo Netflix y Disney Plus. Sí. Entonces puse El Zorro. Y estaba, por eso, están todas las... Viste que el 13 te pasaba un capítulo, después te pasaba el capítulo 15 y cosas así que nunca entendía. Nunca era correlativo. No, nunca era correlativo. Entonces... Tenías ganas de decir la palabra, claro, correlativo. Claro, claro. Pero el asunto es que me lo quise ver y lo puse y dije, no, ahora de ahora en más cuando llegue a casa me lo voy a poner para mirarla, para comer, ¿viste? Eso, un ratito. Está re bueno, boludo. Yo, la verdad que de chico amaba al Zorro. Amaba la serie, boludo. Era buenísimo. Era buenísimo El Zorro para mí, ¿entendés? Era sentarme al mediodía que pasaron los capítulos del Zorro. No, pará, vamos a ver El Zorro y después hablamos, ¿entendés? O por lo menos para mí, el Chavo Locho. Hablamos de tonterías de esas, no sé por qué. ¿Y quién te gustaría que sea Bernardo, siendo vos el zorro? Lisa, para que se quede callado un rato. No te voy a preguntar quién te gustaría que sea yo, porque ya sé dónde vi. Sí. No. Yo sé para qué lado viene la barriada, dale. A ver, ¿quién pensás que yo diría que vos serías? El Sargento García. Sí, totalmente, sos igual, boludo, sos igual. Y el Capitán Monasterio, por ejemplo... Pará, porque ¿lo viste cómo está peinadito? Sí, es el Capitán Monasterio, ahora que me doy cuenta. Es el Capitán Monasterio el pulpo. Sería mi Capitán Monasterio. Sí, vale. ¿Viste? Aldo sería como un indio de California que está en el... No, esa es muy fuerte. No, bueno. Con el capellán. No, me fue. No, lo peor de todo que me lo imaginé. No, sería o el cura del coso, o sería el vecino, que no me acuerdo cómo ahora se llama el vecino del zorro, porque en los primeros capítulos del zorro está el vecino que quieren meter preso para robarle el terreno, el monasterio. ¿Entendés? Eso es el conflicto. Sí. ¿Entendés? Entonces. No me acuerdo, Don Torres, una cosa así. ¿No era Don Javier? No, Don Torres, una por ahí. Era como Diego. Claro. Torres. Es malo el chiste. Era malísimo. Bueno, a lo que voy es que Aldo sería como el vecino, ¿entendés? Que hay que salvarlo por boludo, digo, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Qué mal. ¿Entendés? Ponele Lea, ¿quién sería del zorro? ¿No? Porque no tengo todos los personajes. Después lo voy a, hay que publicar. ¿Entendés? Yo creo que no sería el zorro igualmente. No, ¿y qué personaje te pensás que podría ser? El rey de España, ¿no? Ese no puede ser ese. Nah, ¿no? Nah. Es aburrido ese personaje. No, pero está cagado de plata y no tiene que hacer nada. No aparece en la serie. Por eso. No sé. ¿Qué sé? ¿Y del Chavo? ¿Quién serías? No, el Don Ramón. Don Ramón sería, seguro. Sería Don Ramón. Por pobre. Como el otro día, viste que te dije. El bondi me dejó 5 cuadras, le toqué el timbre y me dejó 5 cuadras después, ¿viste? Y encima me bajé recaliente porque dije, este me hace sentir más pobre todavía. Encima se abusa, ¿entendés? Claro, por pobre. No sé, yo creo que sería Don Ramón. Y en tu fantasía. No, hablemos. Y en tu fantasía, ¿quién sería Doña Florinda? No sé, te juro que no sé, ahí ya... Vicu, tendría que ser Vicu porque... ¿Eh? Hola. A ver, hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Y? Me parece. Hola. Se cortó el... Che, pagá el wifi. Hola. Ahí está. Hola, te escuchamos. Hola. Hola, yo te escucho. Hola, ¿me escuchás? Yo te escucho, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué hace, Aldito? ¿Cómo? Hola. ¿Estás resfriado? No, estamos bien. Yo hay un... ¿Pero estás resfriado o no? Oh. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dicen las cosas? Sí, escucho. Las cosas andan como su dueño, ¿viste? Claro, anda con delay. Pero hay ahora como un enfermo. Delay. ¿Qué acabas de decir? No sé, ¿dónde? Acá nosotros te escuchamos bien. El delay lo tenés, me parece, vos ahí. Eso, sonate sí, los mocos al aire. Sí, dale, boludo, encima se reescucha. Sonate posta, los mocos al aire. Que anda resfriado, boludo. Es como que le doliera a todo el cuerpo, ¿viste? Claro. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Tenés alguna sábana para limpiarte la nariz? Una sábana de 2 plazas y media tengo. Más o menos. Encanta, Salito. Bien, ahora que voy a apagar el Bluetooth porque tengo un parlante escuchándolo en altavoz. Capaz y bueno, que eso va a ser sí, completo. Sí, claro. Seguramente. Qué inteligente que sos. A ver ahí. Me encanta hablar con gente inteligente. Estoy es una conversación de locos. No. Nosotros conversamos bien. ¿Vos conversás bien conmigo, Robert? Sí, totalmente. Ah, bueno, listo. Sabes, el problema sos vos, negro. Es tu teléfono. Bueno, están bastante melanco, che. No, estábamos charlando del zorro. Claro. Y no. De lo que nos juntamos los varones a hacer. Y a mí me dijiste que soy un indio, hola. No, yo lo que dije es que era, ¿en qué personaje te podía poner? ¿En un indio de la de ahí cerca? O el capellán. O el... Yo quiero... Pero el capitán monasterio quiero ser yo. Es que vos le ganás al zorro por una nariz, negro, ¿no? Va. Sí. No va, boludo. ¿Y quién sería Diego de la Vega? Y supuestamente era yo Diego de la Vega porque yo soy el héroe de mi propia historia. Claro. Qué egocéntrico, boludo. No, porque él me preguntó quién sería en base a que yo sea Diego de la Vega. A ver, si vos fuera Diego de la Vega, ¿quién serían los demás personajes? Y bueno, el gordo, el sargento García, no hace falta que diga mucho. Dos votos para Robert. Tenemos dos sargentos. ¿Quién sería tu monasterio? ¿Cómo tenemos dos sargentos? Y bueno, tenemos dos hombres robustos en el staff. Para Lisandro, mirá que estás cerca de tu casa, te voy a ir a golpear. Escúchame, ¿y quién sería monasterio para vos? En tu historia, ¿no? Del zorro. Nunca vi un zorro narigón, pero no importa, ver, la primera vez está buenísimo. ¿Cómo nunca viste un zorro narigón? No, el zorro no era narigón, tenía una buena sonrisa, era fachero. Hola. No, a lo que no decía que vos no eras fachero, yo lo que decía es que no era narigón. No era un... Ajá, bueno. Porque si no, no le entraba la máscara, ¿entendés? Claro. Aunque tenía solamente un antifaz. Claro. No una máscara. Pero le quedaba así y los ojitos arriba, ¿entendés? No. ¿Entendés? Lo descubrían al toque. Lo peor de todo es que hiciste todo acá y estamos en radio. No, pero lo hice para vos. Bueno, Aldito, ¿quién sería tu monasterio? Franco. Sí. Franco, ¿tiene pinta de monasterio, Franco? ¿Viste? Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta Franco de monasterio. Pero es muy bueno, Franco. Vos tendrías que ser que sos bastante hijo de mil. No, pero yo simple. Yo sí tengo que atrapar al zorro. Quemo primero todas las casas de los potentados y se termina. No, primero que le enseñen a disparar a los soldados, no pueden ser tan... Raban todos los tiros. Sí, pero vos tenés que entender tenés que entender que en ese tiempo los mosquetes, ¿sí? El tiro, tenían mucho más, ¿cómo se llama? Golpe. Tenían mucho más golpe y eso hacía que tiraran mal, ¿entendés? Y no podían volver a tirar otro tiro. Claro, y tenías que poner... Un tiro y cargabas. Un tiro y cargabas. Exactamente, por eso también de eso se abusaba el zorro, porque supuestamente era re rápido. Era como el flash. Hacerlo ahora con un par de armas láser. No, el zorro de esta época ya está muerto. Soy el zorro, ¡puf! Listo, ya murió. También tenemos que entender que el zorro andaba de noche, porque decía en su corcel... Cuando asoma la luna aparece el bravo zorro. Yo te voy a preguntar qué frase utilizó el zorro al principio de la serie. Estamos yéndonos para Rusia. Hoy, ¿por qué él se vuelve el zorro? Y usa esa frase varias veces. No te acordás, ¿no? La verdad que no. ¿Por qué se vuelve el zorro? Me acuerdo por qué se vuelve, pero no me acuerdo que haya una frase. Hay una frase que él utiliza y por eso después pone a su personaje, le pone el zorro. No, ¿por ninguno? Qué combate... No. Combate ayuda al pueblo. Él le hizo una frase a Bernardo y de ahí sacó de llamarse zorro, supuestamente, en la serie. Bernardo. Bernardo a mí me sale re bien. ¿Querés que lo imite? No. Escuchá, no, ¿eh? No, te agradezco. Pero dice una frase. Dice una frase. Estás igual. Sí, sí. Dice, me salió bien, ¿no? Se imaginaba por la pelada. No, bueno, pero no, esto es radio. Bueno, pero escúchame, la frase que le dice es, cuando no podés vestir la piel del león, tenés que vestir la piel del zorro, dice él. La dice 2-3 veces en la serie. ¿Cómo estuviste mirándolo? Sí, lo estuve mirando. Lo estuve mirando. ¿Qué te parece La Máscara del Zorro? ¿Te gustó la película, la de Antonio Banderas? Sí, la primera me gustó. La verdad que me gustó el que hacía del zorro, ¿sí? Cuando hacía de viejo que le enseñaba, me cagué de risa. Anthony Hopkins. Sí, sí, es buenísimo el viejo. Actorazo, sí. Bola. No, buenísimo. A mí me gustó Catherine Zeta-Jones. No, ella es preciosa. Es hermosa. Cuando pelea en el granero con él. Ole, que vos sos un pervertido. Libidinoso. Es hermosa, bola. No, que sea hermosa. Es hermosa. No. Digo, que es hermosa, es hermosa. Digo, pero de esa época. Bueno. De esa época estaba. Ahora, si yo te pongo en esa época, ¿no? Sí. Y te digo, ¿qué te gusta más? ¿La familia Ingalls? ¿El zorro o el Super Agente 86? Mira, la familia Ingalls, sí lo vi, me gustaba, digo, no me acuerdo mucho tampoco, ¿no? Pero no es algo que me haya marcado mucho. El Super Agente 86, hasta ahí nomás, y no, era más cómico, me reía, yo creo que el zorro. Yo igual me sigo quedando en el zorro. Sí, me quedo. ¿Entre el zorro y los tres chiflados? El zorro, para mí el zorro. ¿Entre el zorro y el chavo? No, y ahí está. No sé. Ahí ya no sé. Míralo, porque es algo muy, muy de nuestra época también eso. Digo, no, sí. Es como decir. Te puedo nombrar Alf, te puedo nombrar Martillo Alf. Hammer, Lesh el Hammer. Auto fantástico, el globo del aire. Se te cayó como 8 sota, Nero. Pero había buena serie, ¿eh? Nos colgábamos para tomar la leche, había... volvíamos de la escuela. Sí, había buenas series. Hubo lindas series, lindas que marcaron. ¿Y vos con qué te hubieras quedado? Con los Power Rangers. Y el zorro lo ponen y yo lo sigo viendo, el zorro. Sí, cuando también lo ponen, no importa. Uno lo ve, el Chavo del 8. Me gustaba Super Agente 86. Los tres chiflados, sí. Obviamente. Los tres chiflados también. Aunque hoy sería re violento eso, ¿no? Mucho bullying, mucha discriminación. Pero también violenta, las viejas de antes eran diferentes. Digo, las viejas, ponen las mamás de ahora, dejan que el nene, qué sé yo, mire la serie que quiere, que mire las cosas que quiere, más o menos cuidado, pero hacen, dejan. Las madres de antes te sentaban a mirar la novela con ella. Y mirabas Paquita la del Barrio, miraba... Marimá. No, estoy mirando yo. Y Celeste. Si te ponían a mirar esas cosas. No salimos putos de... de pedo. No, pero es verdad, te sentaban a mirar con ella. Y si no, ibas es que a laburar con tu viejo a hacer lo que haga. Mi viejo me tiraba con cosas, boludo. Sí, alcanzamos la llave. Esta no es la llave, que te dije, plum, me tiraba, tenía que andar esquivando y agarrando la otra llave, porque si no, una llave sabe como duele, la francesa da como duele la espalda. Jodido. No, se ponía de mal humor, se pudría todo. Y así aprendí el significado de la llave. No, así aprendí el significado del dolor. Porque era muy lento para esquivar cosas. Nada, pero yo te digo, las viejas de antes te sentaban. Por ejemplo, ya cuando era un poco más grande, ya era como costumbre sentarte con la vieja mientras miraba su novela o lo que mirara, a tomarte unos mates y a charlar con ella mientras estaba mirando. Porque era increíble eso. Porque la vieja miraba y vos te sentabas al lado de ella a cebarle mate. Por estar con ella. Es una cosa re extraña, ¿no? ¿Y cuál fue la novela que más te gustó? No novela. Sí, era como una miniserie. Me gustó La Ñera, la Yankee, ¿no? Sí, sí. La que hicieron Yankee, que la veíamos con mi vieja y me encantaba, me mataba de risa. La verdad que me mataba de risa. ¿Y qué personaje sería? Yo sabía. Hice la pregunta más boluda. Un genio total. Le dedicaste un par, ¿no? ¿Le dedicaste un par a La Niñera? No, vos sabés que no me parecía tan bonita. Nunca me pareció tan bonita. No, pero nunca me pareció tan bonita. Me gustaban por ahí otra cosa, por ejemplo, ¿no? Pero La Niñera no. Me causaba mucha gracia. Sí, ella me causaba mucha gracia, pero la relación sí. Niles Sebao era buenísimo. Sí. Era buenísimo. Era buenísimo porque me hacía reír mucho. Eran muy buenos. No, me acuerdo una vez le dice, no, porque estoy dejando de fumar. Y el chabón estaba cocinando todas cosas ricas para que... ¿No quiere comer? Y se lo tiraba ahí para que la mina coma. No, todos chistes muy, muy, muy idiotas, pero que me causaban gracia. Digo, creo que es esa. Sí. Después, bueno, mi vieja miraba Marimar y todas esas. Y la que me acuerdo, que vi que era muy chico y no me acuerdo mal... Una Catriel, una de un indio. Sí, la de Osvaldo Laporte. Sí, la pero, de no, Laporte, pero no me acuerdo qué. Andaba con las tungas. Claro, no me acuerdo bien qué es lo que pasaba ahí. Sé que tenía que estar sentado. Soledad Silveira y Osvaldo Laporte. Porque sé que los después, Gavilanes. Después de esa novela, pasaban, venían los dibujitos. No me acuerdo qué dibujitos venían, pero venían los dibujitos y yo quería quedarme a mirar los dibujitos. Y entre dibujito, ¿qué elegís? ¿Los Thundercat o He-Man? No, Thundercat mil veces. ¿Sí? Sí, mil ¿Halcones veces. Galáctico también lo vieron? Sí, pero me quedo con Thundercat mil veces. ¿Y entre Thundercat y Dragon Ball? No, ahí estamos jodidos, pero yo creo que... No, se la no. compliqué. Lo que pasa es que cuando con Dragon Ball ya yo era un poco más grande, entonces no es como ahí tenés que poner Caballero Zodíaco contra Dragon Ball. Claro. ¿Con cuál te queda? Claro. Los dos están al mismo nivel, es como que no. Ponele Thundercat, no, por ejemplo, en un momento no había muchos dibujitos muy buenos y sale Supercampeones. Entonces no se puede comparar, no se puede comparar con nada Supercampeones. Re triste igual. Sí, sí. Retrice, sí. Porque... sí, lo que pasa que... Digo... Los Supercampeones fueron los primeros anime, ¿no? Sí, después ahora le hicieron... Mi hijo lo miró en... ¡Qué triste! En Netflix. ¿En Netflix? ¿Lo vio en esa plataforma? No, bueno, pero lo estuvo mirando todo remasterizado. ¿Cuál era Supercampeones? ¿Qué? Oliver Atom, le digo. Hijo, Oliver Atom. Capitán Tsubasa, me dice. ¿Qué te pasa? Te iba a meter una piña, es Oliver Atom, no me jodas. Me dice, no, papá, es Capitán Tsubasa. Ah, le cambiaron el nombre. Claro, ahora le cambiaron el nombre, es Capitán Tsubasa, y Capitán Tsubasa llegó hasta, para que sepa todo el mundo, llegó a ganar hasta la Copa Mundial de la Liga de Jóvenes. ¿Sí? Como la que ganaron acá Messi y todo el resto. ¿Y al final sigue siendo el mismo? No, lo cambiaron los porros. No, cambiaron todo. Entonces no es los Supercampeones. Porque él se va a Brasil, te muestran todo lo que pasa. Decime qué se siente. Perdón. Sí, lo de Brasil, y después él se va como a un Barcelona, se podría decir, a jugar. Y de ahí empieza la Copa Mundial. La Liga Copa Mundial de Sub-19, ponerle. Oh, ya está, ya me lo arruinaron. Lo arruinaron, pero igual te colgás, ¿eh? Yo te digo, porque después... No sé, lo arruinaron. Vamos, yo quería ver Capitán Tsubasa. No sé. Yo lo arruinaron. Yo quería ver al tipito ahí en la camilla. No, bueno, pero eso ese capítulo lo pasaron una sola vez igual. Después lo tuvieron que volver a hacer. Sí. ¿Te acordás que para hacer un gol estaban 3 días más o menos? La cancha era eterna, larguísima bola. Corrían y volaban en el aire y le pegaban una patada al balón que salía fuego del balón. Sí, creo que... Digo, se está emocionando. Se está emocionando. Bueno. No, bueno, estoy moqueando, pero no por eso. Sí, sí. Debe ser la casa. Igual la casa a mí los dibujitos... Siempre quise ver dibujitos orientales, japoneses, pero nunca me animé. ¡Cuac! Ajá. ¿Y el chiste? Era un chiste. ¿Y el remate? Y el anime, güey. No, hay cosas... Yo le voy a explicar a la gente... Hay cosas, chistes que no tienen remate. ¿Entendés? Sí, es para inteligente, ¿no? Que no tienen remate, este es uno como el otro. Claro. ¿No? Bueno. Temas que bueno, quieras bien. Que pases. Volviendo nunca me animé. A la realidad. No. Horrible. Volviendo a la realidad que... Ani, que no, decime. ¿Entendés? Ani. Bueno. Pasó Franquito, sí. Mandó un audio a Lisandro que lo escuché, el doctor también se emocionó. Bueno, ¿y vos estás emocionado, Juan? No. ¿Y cómo te sentís? no sé, en la silla, me sentí así. Sí, me sentí, listo. Me siento en la silla. No, no, qué sé yo, no sé. Es como que para mí es un programa más y para mí vamos a volver en algún momento. Vamos a todo volver. Concluye al fin, nada puede escapar. Bueno, Aldito, todo decime, en este final, decime qué temas te gustaría que te pasemos. Dame dos. Y no, no se puede pasar tres. Tres. Que ver, no se y no se puede pasar tan biónica. Tres que te recuerden al programa. Después de 24 meses sin dormir. Melodías de Dios, de no. Tambiónica. Te dijo. Te recuerda a algo del programa eso. Decime qué parte del programa. Yo creo que desde que me estoy armando la grilla jamás puse Tambiónica. Exacto. Bueno, es el momento de que pongas un tema de Tambiónica. Bueno, un tema de Tambiónica. ¿Cómo se llamaba? Melodía de Dios. Melodía de Dios. ¿Cuál más? Bueno, tampoco vamos a poner todo Tambiónica. Bantri Morocha de Los Caballeros de la Quema. Dale. Ah, bien, bien. ¿Cuál otro? Y uno ya lo pusieron, la parte de adelante de Calamaro. Pero bueno, y vamos. Entonces se pone otro. Ponemos, y después claro. El que sigue lo ponemos el tema a Lea, que nos hace falta. Dale. ¿Sí? Muchas gracias, Aldito, por haber llamado, che. Gracias por siempre estar gracias, ahí. Gracias, Lolo. Bueno, puede estar, chicos. Le comento, tiene un resfrío. Como se habrán dado cuenta. Claro. Justamente. Tiene un resfrío bastante complicado, mi amigo. Pero se agarra todo. ¿Eh? O sea, sí. ¿Tuviste COVID o no, Aldito? Sí, pero no lo llames de vuelta. No, esto debe ser una alergia de la temporada, no va el cambio. No, es que con ese nazo agarra todo. Sí, bueno. Es un aspirador eso. Sí, yo decía no, cuando. No. Claro. Por eso te digo. Tú, con razón le andaba mal el teléfono. Agarraba el wifi con la nariz. Claro, ¿viste? Pero, escuchame una cosa. ¿Tuviste COVID? ¿Cuántas veces? ¿Una, dos? No, una sola vez, gracias a Dios, una sola vez, y después me hisopé dos veces de vuelta porque quedan secuelas del COVID, es como que vuelven a los meses, te vuelven, por lo que me dijo el doc, son secuelas que quedan y que el cuerpo las asimila y las como las va... ¿Ah, sí? Mila. Sí. Así, mira. Pero, bueno, va creando defensas. Che, escúchame, a vos... ¿Fueron con hisopos normales o te pusieron unos grandes? No, venían, con él venían, ¿viste? Con el rastrillito para limpiar el inodoro. Uy, qué hijo de puta. No. ¿Trae 3 kilos de algodón? Con un, ¿puede ser? No, con un lampazo me hicieron. Lo metía en un balde así y en el lampazo entraba bien porque el otro se perdieron varios. Metieron a dos nenes, ¿viste? Chinchimenea. Era el desollinador. Claro, ¿entendés? Era una cosa así. Bueno, vamos a poner los temitas. Vamos a poner los temitas ahora. Es el último bardeo de la radio que te dábamos. Bueno, te voy a... Hasta que volvamos. Hasta que volvamos en marzo, más o menos. Dale. Me voy a dar el lujo de escuchar Tambiónica entonces por Radio Box 102.9. ¿Te acordamos lo que pidió? ¿La mano de Dios? No, acordate. A ver, Melodía de Dios. Ah, Melodía de Dios. Melodía de Dios, Avanti Morocha y pondremos otro tema para Lea. Dale. Bueno, gracias por llamar al Lilo. Lalo, un abrazo. Lo sigo escuchando desde acá. Nos vemos, que terminen bien. Y bueno, gracias por todo. Gracias a la familia Vox. Hay que decir familia para no olvidarse de ninguno, ¿viste? Me lo enseñó un maestro eso. Ah, ¿sí? Y bueno, nada. Gracias por escuchar. Y sí, bola, estoy atento. Bueno. Te mando un abrazo, Robertito. Un abrazo. Pásenla lindo, disfruten al máximo y nos estaremos cruzando. Pero Máximo no vino, ¿cómo lo vamos a disfrutar? No. No hablemos de política, bola. Pero Máximo es un nombre común. Exacto. Es como Aldo. Dale. Un abrazo, Lolito. Chau. Los quiero, nos vemos. Chao. Bueno, ¿qué te parece si ponemos los temitas, sí? ¿Qué eligió Lalo? Sí, vamos una tandita, pequeña tandita, sí. ¿Y después seguimos con más? Y después seguimos con más Noches Informales, ¿te parece? Vale.

Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los Caligaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien. Ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas. La razón es que me hacen aguantar. Son 10.000 que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario. Tantas cosas salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Que hay gente que nunca va a entender por qué. Informales. Y volvimos de vuelta, como siempre digo. Y no te pude decir cómo es la recorrida de las mejores pizzerías. A ver, bueno, dalo al público. A ver. ¿Vos decís? Sí, sí. Bueno, es uno de los para mí, para mi gusto. Para tu paladar. Para mi paladar, las mejores pizzerías, comenzando desde Buenos Aires, ¿sí? De capital, que son las que más conozco. Tendría que comenzar por Barracas. Por Los Campeones, una muy buena pizza, tanto a la piedra como al molde. La del molde es buenísima. ¿Cuál te gusta más, pizza del molde o pizza a la piedra? Depende del lugar. ¿Y casera? Casera, la masa de mi señora con mi salsa. Tu señora es una masa. Claro, claro. No, pero en serio, no sé por qué... para todo lo que es tema masas, tanto se hace para hacer empanadas o masas caseras para hacer ravioles. Sí, le sale re bien, boludo. Tiene una mano genial. Genial, Mal. Rico. Pero bueno, pizzería, arrancamos por Los Campeones, seguimos por la calle Corriente en el Palacio, seguimos, después vienen Las Cuartetas y terminamos en Guerrín. Corrientes y Uruguay. Son las mejores. Y también, por ejemplo, las pizzas allá en Capital hacen todas para Navidad pan dulce. El mejor pan dulce es el de Guerrín. ¿Te pagan por chivo? No, no, son las mejores. También hay mucha pizzería buena en Capital. Dicen también El Cuartito y hay un montón más. Kentucky, hay muchos que le gusta Kentucky. Pero yo, para mí, esas son las mejores pizzerías de Buenos Aires. ¿Y de Zona Sur? De Zona Sur no tengo muchas. La mejor pizza Ugis. No probaste buena pizza vos. Sí, bueno, pero la Ugis era la que te salvaba, ¿entendés? Era ir ahí, la que te salva después de salir a bailar, por ejemplo. Es como esa pizza rápida para salir a bailar, ¿viste? Mal cocinada, sal. Sí, ¿no? Las 4 de la mañana, loco, el choripán es como, de la estación. ¿No? Claro, es como ese. Eso es Ugis, por ejemplo, en cuestión de pizza. Pero si vamos a hablar de buena calidad y buenas pizzas, ya te dije. Los campeones, el Palacio, las Cuartetas o Guerrín. La mejor es Guerrín. Allá. ¿Cuándo me vas a llevar? ¿Cuándo me vas a decir, loco? Vamos, yo pago. O no, te traigo la pizza. Si yo te digo, bueno, vamos. No, hay que comerla allá. Son pizzas que tenés que comerla en el lugar. Sí, ponele, lo bueno de esas pizzerías es que podés comer por porciones y, por ejemplo, te comes, qué sé yo, dos porciones de... Una porción de mozzarella, una porción de calabresa y una porción de... Entonces, podés probar todas las pizzas. Y eso está bueno. La pizza verdura ahí es muy buena, por ejemplo. Está muy buena, en serio. Cosa que... ¿Te gusta la pizza con ananá? No, olvídate, gracias. lo agridulce no puedo pasarlo. No puedo pasarlo, no sé por qué. Pero es una... Digo, el recorrido... habría que hacer un recorrido, como dice Lisandro. Un recorrido pizzeril. Claro, que decir ir. Y por acá, por Buenos Aires, por Buenos Aires también tendríamos que hacer. Las mejores pizzerías, por ejemplo, de acá de Quilmes. Ah, bueno, dijiste Buenos Aires, por eso. Sí, bueno, sí, zona sur. Decir, bueno, mejores pizzerías de Berazategui. Conozco una cerca de la estación, de donde está... ¿De Verán? Sí. El Bingo, vas por esa casa. Riazor. Exacto, muy buena pizza, Riazor. Muy buena pizza, es para ir a comer. De Quilmes no tengo muy muy buenas. No, a mí de acá de Quilmes me gustan dos, Udine y Los Blancos. Son dos muy buenas, hay que ir a probarlas, hay que ir a hacer como un recorrido a las mejores pizzerías. Tenemos que hacer el recorrido de la pizzería y vamos poniendo... los lugares donde vamos a estar, vamos a seguirlo por Noches, claro, Informales. Sí, estaría buenísimo. Y vamos a decirle, y después que la gente nos comente, dale, tiene que ir a comer a este lugar. Dale, ¿sabes? La mejor, hay una buena pizzería en Avellaneda, sí. Los Cuatro Haces. Ah, mira. Nunca fui, dicen que es muy buena. No sé, a mí, yo lo escuché varias veces nombrar, no sé qué tanto, pero sí. Sí, Los Cuatro Haces, dicen que es una pizzería viejísima y de la puta madre la pizza. Sí, hay alguien que diga, che, se olvidaron de esta pizzería, puede llegar a mandarlo al 1164-007047, si no, bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Exactamente. Y si no, que nos lo mande después por privado al Instagram de Noches Informales. ¿Cómo era? Noches.informales, ok. Muy bien. Bueno, no, bueno, pero eso son la realidad de las mejores pizzas de Buenos Aires. Vamos a tener que hacer también. Si hacemos de pizza, después tenemos que hacer de hamburguesa. Totalmente. Digo, porque no podemos dejar en la mitad las cosas. ¿Y dónde tenemos que ir primero? A Gio's. Exactamente, muy bien. ¿Y sabes que tendríamos que hacer un recorrido por las mejores cervecerías de Quilmes? Porque hoy en día, acá en Quilmes, o Zona Sur, está muy de moda la cervecería. Sí. Y nosotros tenemos un buen paladar para la cerveza. No quiero decir nada, pero digo, tenemos un buen paladar. No, sinceramente no sé, yo no sé de tomar cerveza. Bueno, acostúmbrate entonces. Ah. Vos sabés que yo no tomo. No, porque cuando tomás hace desastre. Pulpo, ¿yo tomo cerveza? ¿Viste? No, también. Yo lo que digo es, podríamos hacer una pequeña recorrida por los distintos lugares y ir y publicar a ver cómo es la pizza y esas cosas. Eso sí, que sea hamburguesa de carne, no es hamburguesa vegana. No, por favor. ¿Sabes qué? Una vez me pasó una cosa loca. Yo tendría 24, 25 años. Y entonces quería impresionar a una mina que quería ir a comer. La mina era vegetariana. ¿Sí? Entonces salimos un par de veces, todo bien, pues íbamos a tomar algo, ¿no? Cosa que nunca resultó con esa mujer. Y no, también ya tenía ese gusto, no, era medio complicado. Te explico lo que sucedió. Vos, ¿sí?, comiendo un asado y ella ensaladita con cúrcuma. Te explico lo que sucedió. Nos citamos en un lugar en Capital, nos vemos para un mediodía, qué sé yo, bueno, dale, salgamos a comer. Y me lleva, me dice, yo invito, y me lleva a un lugar, ¿sí? Donde solamente había hamburguesas de lenteja, ¿sí? Y gozo. Y me pidió, cuando yo ya llegué tarde, como siempre, o sea, me pidió una hamburguesa de lenteja. No, eso es solamente acá, es en todo tu ámbito. Sí, pasa siempre. Me pidió una hamburguesa de lentejas. Y yo dije, bueno, está tan mal, qué sé yo. Y yo venía con mucha hambre, ¿no? Y prueba la hamburguesa de lenteja y era lo más horrible que había en el mundo. No sé si lo más horrible, digo, no era de mi... De tu paladar. De mi agrado. Y ya me enojé. Porque yo cuando tengo hambre soy el más hijo de puta. Le dije, ¿sabes qué? Mirá, me voy a ir a comer unas empanadas acá abajo a 142. Me voy a Pancho 10. ¿Entendés? No me jodas, esto es una basura, ¿no? Como decís, y no sé qué me dijo, le dije, ¿sabes qué? Chao, me voy, me fui. Nunca más me habló. Bueno, sí me habló de nuevo, pero ya ni bola. Ni yo a ella, ni ella a mí. No, cagó todo esa hamburguesa de lentejas. No me ¡pip! Lo puedo bancar. No me lo puedo bancar, la verdad. Soy sincero, no me gusta. Por ejemplo, las milanesas de soja son ricas. A mí me digo, son ricas. Las que tienen queso y jamón son buenísimas. Ah, bueno, sí. ¿Entendés? O que tienen queso, yo le pongo jamón, ¿no? Pero claro, porque estaba pensando, la milanesa de soja justamente para la gente que no come carne, le mandás jamón y queso. No, y bueno, pero que mucha gracia no tiene. No, bueno, pero hay algunas que traen queso y yo le ponía una fetita de jamón para darle dos calorías. Claro. Marcho, dos calorías. Claro. Bueno, eso. Yo le tenía que poner jamón, queso y tomate. ¿Viste? No. Porque el tomate lo hago una ensaladita, tomate y cebolla así rápida, ¿entendés? Para como picar en el plato. Bien. ¿Entendés? Igual se mezcla todo. Sí, bueno, pero no sé, me gusta. Así. No en sándwiches, No, no, yo te decía así al plato, pero con tomate arriba, tipo una... Una napolitana. No, claro, tipo napolitana. No, yo jamón y queso y al lado me hago una ensaladita, cebolla y tomate. ¿Entendés? Ah, bien. No, bien. ¿Con orégano o un perejil? Poquito de orégano, ¿entendés? Perejil picado. Sí, tenés perejil también, pero un poquito de limón y aceite y sal. Y listo. Azúcar, pimienta y sal. Perdón. No, es buenísimo eso. Pero es muy rica. Pero tenés... Pero no la hamburguesa. No, la hamburguesa lenteja es lo peor que te puede pasar en el mundo, boludo. Lo peor que te puede pasar en el mundo. No sé en qué vi que... No sé si estas grandes cadenas de hamburguesas sí. Hacen una hamburguesa... Dicen, no, probá la que sabe a carne. Creo que mostaza, si no me equivoco. ¿Cómo hacen eso? No debe tener sabor a carne. Dale, no me jodas. A mí no me mientas. Para mí es carne o carne, punto. No me jodas. Yo quiero. Yo quiero. Quiero. Yo quiero. ¿Querés hacer un programa en Rusia desde hoy? Sí. Porque soy ruski. Ruski. No. Juan Rus. Sí. Si es ruso y le patina la R, ¿cómo hace? No, es un quilombo. Claro. No puede hablar el chaval. Es un disléxico. Claro. No, bueno. Pero digo, a ver. Quiero ir... Hay un Burger King, creo que es. Sí. Que tiene la de 5. ¿Viste? Capa de 5. Sí. Que es gigante así. La quiero ir a probar algún día. ¿Eh? De sentarme y decir. Es mucho muy grande. ¿Entendés? ¿Cómo esto? Porque, ¿cómo la hace, boludo? Es gigante, es imposible, boludo. No, destrabame la mandíbula, claro. Después. ¿Cómo haces? No podés, boludo. Tenés que comer por parte. Tenés que comprimirla mucho. Ah, esa es buena. Y destrabarte la mandíbula para que se te pueda abrir bien grande. No, si no es un quilombo. Está todo bien. Pero la hamburguesa, como mucho, tiene que tener 3 de carne. Porque si no, no la podés... Sí. ¿Cómo haces, boludo, para comerla? Es un quilombo. No. Sí, en ese sentido. Escúchame, ya que hablamos de la mejor pizza, la mejor... hamburguesa. Que vamos a hacer. Ahora... Que se levantó la pandemia. Vi que el bosque está volviendo. Sí. Y que están volviendo distintos boliches, ¿no? Viste que nosotros habíamos tirado la noticia de que el bosque había cerrado. Cerrado. Antes de irnos vamos a dar la primicia de que abrió. Mentira, la primicia, ya que todo el mundo lo sabe, pero no importa. Pero están abriendo buenos lugares también. Sí. como Edén, como las Juanas, que lo pueden ir a ver a Lisandro y a Franco también allá de Edén. Ustedes también están abriendo. Ah, perdón. ¿En serio? Sí. Ah, ya tuviste experiencia. ¿Qué onda? Nada, estuve sacando promociones. Ah. Viste que como abren y hacen promociones, bueno, uno tiene que aprovechar siempre. Aunque vaya solo. Dos por uno, aunque vaya solo. Sí, totalmente. No importa, bueno, promoción. Pero ya están abriendo más las cosas. Ya veo que nos estamos olvidando un poco de barbijos y esas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Como que se está reactivando un poquito todo. Más. Pobre la gente que compró barbijos a granel. Mirá, tenía ganas de tirar la palabra. A granel, claro. En Capital había un flaco que se armó un negocio que era el emporio de los barbijos. Y a las dos semanas dieron la... No, yo que creo ya que podía no. Salir la gente sin barbijo a la calle. Yo creo que ese tipo no puede llegar a tener más mala suerte. No, yo creo que llegó a su casa y se clavó las tijeras en las pelotas, ¿no? Pero digo, porque encima se llama el emporio del barbijo y creo que... No, bueno, pero inclusive, va... pero inclusive creo que tenía dos pisos. O sea, no es un... Va a seguir trabajando, porque eso, digo, a ver, barbijo se necesita siempre. Sí, pero... Se va a seguir necesitando. Pero no a la escala. Tenemos un mensaje, a ver qué dicen. Chicos, ya salí del laburo. Lo sigo escuchando. ¿Qué están hablando de comida? Tengo una lija. Ahora llego a casa, me como todo. Voy a dormir, que me voy de viaje. Cierto, hoy me dijo que hoy trabajaba y se iba de viaje un fin de semana. Ah, se va de viaje un fin de semana. ¿Quién pudiera? Sí, creo que ¿no me querés llevar un poquito en el bolso? No puede porque se va con Vicky. Creo que están ahí, ¿cómo se dice? ¿Hay casamiento? No, hay casamiento, sino que están cumpliendo aniversario. ¡Ay, mira qué lindo! Bueno, le mandamos un beso adelantado, entonces. Sí, totalmente. Le mandamos saludos un beso adelantado porque no vamos a estar el jueves que viene. No. Se lo mandamos ahora. Claro, se lo mandamos ahora a Vicky y a Lea. Claro. Felicidades por siempre estar juntos, siempre sigan juntos, ¿sí? Y si no siguen juntos, pero nos siguen escuchando y síganos igual. Estemos donde estemos. mentira. El otro día que faltamos, también fuimos a ver a Lisandro y estuvimos ahí con Vicu, ¿sí? Comiendo una bebidillites y una cervecites. Claro. Nosotros era la más barata, ¿sí? Y Vicu, claro, era la Heineken. Claro. O sea, te das cuenta, claro, que somos un desastre. Claro, dale la Corona y la Heineken a ella y a mí tráeme la Baiguarcia. Claro, la Palermo y la Báltica. Claro, ¿viste? La Báltica es la que aparece a las 4 de la mañana. Tráeme la Salta, la odiosa, tráeme. Claro, eso éramos nosotros. Claro, pero y te la tenían caliente. Estamos muy a fin de mes, chicos. Digo, claro, no da. Digo, estamos muy a fin de mes, no da. Claro. Por eso hoy le sacamos a Franco. ¿Querés una Estela a 600 o querés una odiosa a loco, 599? Dame la odiosa. Loco, la odiosa, un peso es un peso. Loco, qué caro es salir hoy en día. O sea, está todo bien, gente. ¿Sí? Quieren ganar, yo entiendo. Pero hagan más promociones. No, claro, no sean malos. No sean malos porque es muy caro, boludo. Claro. Muy caro por una persona salir. Y más si vos tenés familia, salís con tus amigos y después te cagan a pedo porque gastaste la plata de la que tenías que poner en tu casa, ¿no? Tampoco es que... No sea malo, dale. Encima, no es que gastamos, no es que tomamos, nos pusimos un pedo tísico, tomamos tres cervezas, dale. Pónganse las pilas un poco. Claro, tres cervezas tenés que dejar un riñón, dale. No le pongan el 200% a las cosas, chicos. Sí, yo entiendo que la noche, viste, que los puchos te salen más caros, que, ¿entendés? Sí, pero pongámosle un poco de onda. Claro, ¿vos querés que vayamos? Loco. Claro. Decimos, te estamos promocionando. No por eso. Sino no, sí, que no, no, que, sí, que no, salir, que sí, que no. Hoy sí. En día, ¿cuánto necesitas para salir a bailar? Me imagino. ¿5 no. lucas? Ponele. Ir a un bar, comer algo, joder, ponele 5 lucas. Dos personas, una pareja. ¿5 lucas necesitas? No. ¿Más? Sí. ¿Más? Mirá, sí, ¿viste? Sí. Por eso te digo, no, por eso, más. ¿Cuánto sé que no la saco la gorda? Sí, te darás cuenta. Cinco lucas, justamente lo que vos estabas hablando recién que inauguró el bosque. Más o menos. Vos es la entrada. Entrando al bosque y consumiendo una sola vez, más o menos tenés 5 lucas. O sea, de ahí para arriba, si vos te levantaste una mina, si vos la tenés que llegar a comer, si tenés que ir a un telo... No, porque vos salís, por ejemplo, ponele un menú, para dos personas, una pareja. Va el pulpo y Mari, ¿no? Van, comen. ¿A dónde la llevas a comer? Y que no sea el ponele, carrito de la costanera. Ponele, van, comen. De ahí me supongo ¿cuándo? Que... Pará, de ahí me supongo que vos te vas a otro lugar a tomar un helado o algo por el estilo. O directamente termina ahí. No, ¡Pancho, no, 95! ¡Qué mentiroso que sos! Pero gastás dos personas. Ponele que entre que tomás, ponele que la comida y todo te salga 1.500 por cabeza. ¿No? Ya son 3 lucas. ¿Sí? Ponele, ¿no? Y más la bebida que tomaste, que ponele que tomaste una cerveza y una gaseosa y por ahí otra gaseosa más, qué sé yo, ya tenés 2 lucas más. O ponele 1.500 más. ¿Entendés? 4 lucas y pico. Dijiste, bueno, vamos a comer algo de postre. Fuiste, comiste, qué sé yo, una ensalada de fruta con helado, qué sé yo, no sé. Un vigilante. Hace mucho que no salgo. Sí. ¿Queso y dulce? ¿Queso y dulce? Pará, los bodegones, queso y dulce es lo mejor que hay. Sí, ya lo igual sé. Igual que el flan casero que hacen. Mamá, flan casero así con crema, ¿entendés? Un poco de dulce de leche y mucha crema. Ya ahí, salió el gordo de adentro. Sí, me encanta. Los bodegones me encantan. Y ahí tenés 6 lucas mínimo. Lo mínimo para salir 2 personas, boludo. ¿Qué hago yo con 2 chicos y saliendo con mi señora? Somos 4, boludo. Es decir, no, imposible, boludo. Vos tenés que llevarlo por un lado más romántico. Es decir, ¿te acordás cuando salíamos nosotros que salíamos y hacíamos picnic? Y la dibujás. Es que nunca salimos y hicimos picnic, no le puedo decir eso. Entonces le decís, ¿viste que cuando nosotros empezamos a salir nunca hicimos picnic? Salíamos a hacer un picnic, ¿eh? Mirá qué romántico que soy. Dibujásela. No, yo le tengo que decir. La frazada que tenés ahí arriba, que está toda polillada, la tenías ahí en el pasto. No, ya sé lo que le voy a decir. Amor, ¿te acordás la vez que nosotros éramos pobres cuando estábamos juntos? Cuando empezábamos a salir, sí, todavía seguimos siendo pobres, así que salgamos a tomar unos mates a la plaza. ¿Entendés? Y listo. Jamás la dibujé. No, mejor ser sincero en pareja. Cuando estás en pareja, mejor ser sincero, ¿viste? Si no hay, no hay, ¿viste? Pan y cebolla. Es más, cebolla, pan solo, me parece. Sí, porque la cebolla también está cara. Claro, entonces, ¿qué vamos a comer? Sándwich de pan. Claro. Pan y pan. Claro, es como que le digas, ahora, no, mi amor, mirá, la verdad que no estoy llegando. Hagamos unos sándwiches de tomate. Andá a averiguar cuánto está el kilo de tomate. Sí, dale. Sí, es carísimo. Bueno, ¿qué tal si hacemos una cosa? ¿Ponemos un par de temitas más? A ver, ¿qué temita quería escuchar? Yo tenía un tema que se llama... A ver, yo te lo voy a... pará, porque lo tengo que buscar en mi Spotify. Bueno, mientras tanto, antes de despedirnos, que quedan unos minutos, podés llegar a mandar un mensaje si querés. Para decirle todo lo que le quieras decir a Juan, durante todo este tiempo que no tuviste la oportunidad, no te pierdas la última oportunidad para mandárselo y decirle, Juan... Pero decímelo, el primero. ¿Ves? El primero. Some You Love. Sí, de... ¿Y dónde dice el cantante? Arriba, tonto. Lewis Capaldi. Es. Lewis Capaldi... Some You Love. Es un tema que me gusta mucho, para ser sincero. Y para arruinar así la noche. Y para irnos tristes. Sí, totalmente. Mándale un mensaje a este sorete al 1164-00-7047. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to.

Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Bueno, acá volvimos con el tema icónico que comenzamos en su momento en Radio Vox, ¿sí? Vox y en las otras radios Noches Informales. Había y terminaba y comenzaba siempre con este tema que acabamos de pasar. ¿Te gustó el temita que te pasé de Capaldi? ¿Te gustó? Es un temazo, ¿no? No me acuerdo, por eso te lo hice leer. No, el nombre. El nombre del cantante. Lewis Capaldi. Muy bien. Muy linda voz, me encantó. Lo que me sorprendió de ese... Porque en realidad lo que sucedió con ese tema fue algo raro. Veo un video del flaco en TikTok. Y lo habían subtitulado, ¿viste? A ver qué decía la canción. Que me sorprendió mucho, así que léanlo, búsquenlo y léanlo. Más o menos qué decía. Muy depresivo, ¿sí? Muy depresivo. El chabón lo dejaba una mina, ¿sí? Y él le habla a la mina de cómo sin ella no respira y un montón de cosas. Pero el video es impresionante cuando lees los subtítulos y entendés la letra. ¿Por qué es así? Y cómo él le grita. Es impresionante. Y después lo busco por YouTube. Paf. Claro, lo busco por YouTube y lo veo. Y me veo que tiene un montón de temas muy lindos. Sí, melancólicos, estilo lo que hace, lo escuchaste. Uh-huh. Y me re gustó lo que hace. Sí, no, y la voz es bastante particular. La voz es bastante particular. Y es muy inglés el chabón, ¿eh? Esa cara inglesa, gordito, esa cara inglesa, ¿entendés? Como yo. Pero, claro, exacto. Pero la verdad que me sorprendí mucho lo que hace y muy, muy, muy buen músico. Me sorprendió. También el que me sorprendió. Y lo digo acá. Lisandro. Por eso también me gusta que digo que por ahí algún que otro tema no me gusta o cosa, fue Camilo, pero me sorprendió que lo vi en distintos lugares tocando la guitarra, ¿sí? El flaco cómo toca, boludo. Genial lo que hace el chabón con la guitarra. La hace, la desarma, la vuelve a armar, es terrible lo que hace, me parece un gran músico y él hace su clase de música, pero sí. Digo, no quiere decir eso que no sea un gran músico. La verdad me sorprendió. Una buena sorpresa, digo. Sí, en ese sentido. Porque uno, viste, que estigmatiza a muchos músicos que hacen cierta clase de música. Y eso no quiere decir que no sean buenos músicos, sino que se tiraron para un cierto lado y se quedaron ahí. Como Arjona, ¿entendés? Que se tiraron a ese lado. No sé, a mí lo máximo que me gusta de Camilo es Eva Luna. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, tampoco es que, la gran cosa, Eva Luna. No, una peticita de 1.50 m. Si es linda. Es como esta chica que canta, ¿cómo se llama? No, bueno, no me acuerdo. Es argentina, que estuvo con Yatra. Cantaba un tema con Yatra. También muy linda, pero le falta un poco de cuerpacho, un poco de sopa, ¿no? ¿Cuál? ¿Que cantaba con Yatra? ¿Quién? ¿Esto es él? Tienes tú ese, sí. Es muy linda chica. Le falta a mi gusto, le falta un poco de sopa, un poquito más de carne, mi amor. A ver, a ver si le ponemos onda, ¿sí? A ver, un poco más de puchero, un locrito de vez en cuando, a ver si, ¿entendés? Engordamos un poquito, muy flacucha, ¿viste? No. Te duele, pues. Es lo que hay. Te duele. ¿Entendés el chiste? ¿Sos un tarado? Lo dejamos ahí, no. Bueno, ya nos estamos yendo. Sí, ¿eh? Llegamos al final de esta noche increíble de este término de este año, de este programa. De este ciclo hermoso, que tuvo mucha gente. Le quiero mandar un saludo grande también a Marcelo que estuvo acá. Sí, que se copó en algún momento y sí. Después por circunstancias de la vida no pudo seguir. Después ya nombramos a todos. A todos, a la mayoría de los que pasó por acá siempre los saludamos. Y bueno, hoy estuvieron, gracias a Dios, pues, siempre con nosotros. A Vicu, bueno, le mandamos un saludo, a pesar de que no mandó mensajes, sabemos que está del otro lado escuchándonos. A la Betty que siempre está ahí. Yo lo que quiero decir es esto. Digo, cada familia de nosotros siempre nos ha bancado en todo. ¿Sí? Mi familia, mi viejo, mis hermanos. Tanto como escucharnos, como el apoyo de cuando, che, cómo va la radio. Miren, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Ocupándose de nosotros, sí. Y del punto de vista de si tiene éxito o no tiene éxito, cosa que nunca nos interesó, ¿no? Sí, verdad, es una cosa que... ¿Qué opina la gente? Fíjense, tampoco nos interesó lo que opina la gente. No importa, pero a lo que voy... Igual es que queremos a la gente que nos escucha, ¿eh? Y acá tenemos que saludar por familia, la familia de Robert, ¿sí? Que está toda atrás de él, siempre. A mi familia, que siempre estuvo atrás y bancándonos. A la familia de Lisa, que siempre estuvo atrás bancándolo. A la familia de Lalo, también de Franco, porque son la misma familia. O sea, la familia gigantesca, claro, de los Olmedos. Y a la familia de acá de Vox, que siempre estuvieron para todos. Siempre. ¿Sí? Y en lo que quisimos hacer, lo hicimos. Y aunque no, a veces nos mandábamos macanas, siempre nos bancaron en todos. Y encima se sumaban a las bromas que me hacían a mí. Son geniales. Sí, sí. Es decir, y eso lo charlábamos. Para que sepas, el otro día estábamos charlando la vez que me hicieron la broma de que el gordo tenía COVID. Que no me olvido más, salió desde la puerta. Mirá, me dice el pulpo, este vino así, yo lo quiero acá. Y yo me asusté y ya me quería ir. Bueno, son lindos recuerdos que lo vamos a recordar. Después, en el próximo, se podría decir, cuando volvamos en marzo. En marzo, en esas fechas, volveremos a hacer el programa y recordaremos todos esos momentos. Chau, adiós. Gracias. Como también la vez de la cara de Maricel y de... ¿Qué sé? Cuando Franco tiró la cerveza. ¡Ay! ¡Te dolió! ¡Te dolió! Lo iba a sacar al tema. Qué boludo, mami. Bueno, nada. Queremos saludar siempre a toda la gente que nos apoya. Como dijo recién Juan, a la familia de cada uno. Si nos ponemos a detallar a cada uno, la verdad que se nos va el programa. Yo solamente quiero saludar a tres personas que siempre están ahí. Tanto Marisol, mi hermana, mi viejo, que siempre se preocupó. Siempre. Y siempre me preguntaba, ¿hiciste la grilla? ¿Necesitas algo? Y siempre estaba del otro lado. A mi sobrino, que siempre está ahí del otro lado, tanto como mi sobrina, que siempre nos mandaban mensajes. A la Betty, que siempre estaba preocupada por nosotros, siempre traía los chorizos, la pomarola que hizo. Siempre se ocupó de nosotros. Así que nada. Bueno, a la gente de Radio Box, al pulpo que está siempre ahí, atento. A Maricel. Sí, esa es la voz del pulpo cuando se pone. Mire, mi turno, me quiero ir. Llegaste tarde y ya te querés ir. Mira. Sí, totalmente. Así que nada, gracias por darnos este espacio. Gracias por estar del otro lado, Juancito. Nada, yo creo que ya dije todo. Sí, no voy a decir que no nos duele irnos. Digo, más allá de que siempre uno se hace el duro y nos dice, no, bueno, y es siempre un forro. Siempre. Se va a extrañar estar acá. Sí, totalmente. Y bueno. Un saludo especial a una persona que no está allá entre nosotros, pero siempre me acompañó y siempre me guió, que sabemos quién es, que es mi vieja, que está siempre con nosotros. Y nada, antes de que caigamos en la lágrima fácil. No, yo quiero saludar, hoy no está Lisa, pero su viejo siempre fue importante para él, para todos nosotros. Siempre. Y siempre lo vamos a recordar, y esto lo hacemos por ellos dos también. Así que, bueno, nada. Vamos a despedirnos como nos despedimos siempre. Siempre arriba. Arriba, y siempre, arriba. Siempre con... Vamos a despedirnos con la cortina musical que nos caracteriza. Así que, Pulpito, mandá el último tema con el que siempre cerramos. ¡Lo siento, Wilson! Con el que siempre cerramos. Es un guacho. Bueno, gente. Nos estamos yendo. Fue todo. Esto fue todo. Y esto fue Noches Informales. Chau, chau. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, por